MX presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro y amado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Muy buenas noches, banda, bienvenidos al Flashback número 105. Esta noche es muy especial porque vamos a hablar de un juego que cumple 20 años. Me parece que es precisamente el día de hoy. Si no tengo yo algún dato incorrecto, se supone que es el día de hoy. Así que, pues vamos a hablar de King of Fighters. Es una saga de peleas que le quitó mucho protagonismo a Street Fighter en su época, revolucionando también el género, metiendo equipos en tercias, entre otros detalles, ¿no? Ahorita lo vamos a comentar. Así que esta noche voy a comenzar saludando a la gente que me acompaña. Creo que todos somos expertos en el tema, o por lo menos nos podemos ir conocedores. Expertos no, conocedores sí. Y bueno, vamos a comenzar con la estrella del Cinemás, que es el señor Juan Carlos Barbosa Padilla, también conocido como Trapsam. Por favor, Traps, preséntate. Ah, pues qué tal, otro nivel, buenas noches, ya estamos aquí, también a la gente que nos está escuchando en vivo aquí en el RSDMX, pues ya listos para platicar de un juego que yo creo que abrió de pronto, pues ahora sí que una gran comunidad de jugadores que como que me estaban cansados del Street Fighter 2, y de pronto al ver literalmente un SNK All Stars que era lo que originalmente parecía vender SNK, pero que se volvió un juego por su propia justicia, una saga muy bien vendida en nuestro país, pues nos generó muchas anécdotas, ahora sí que literalmente en locales de maquinitas y farmacias por igual. Sin duda fueron de los mejores años de mi vida jugando en los arcades, echando la reta en King of Fighters, a veces con disgustos, a veces con alegrías también, pero siempre de muy buena manera. También nos acompaña esta noche una de las voces más, creo que sexys de RSDMX, que es Kraken. Por favor, Kraken, preséntate. ¿Qué onda, chicos? Este es Kraken. Y bueno, vamos a hablar de King of Fighters. ¿Qué no podemos hablar de King of Fighters? Yo creo que va a ser una noche muy, muy larga. Por supuesto que será. Bueno, esperemos que no sea tan larga. Y por último, ya no estamos esperando otra persona, pero en un momento más se nos unirá. Tenemos en los controles al señor Sorcerer Z, y él también es fan de King of Fighters, también fue a los arcades, también le gusta. Entonces, por favor, Sorcerer. Bienvenidos a todos, otro lunes de Flashback, y pues continuando con el tema de la semana pasada, en la segunda parte de este especial, pues de King of Fighters, y pues a recordar sobre todo aquellos que salieron en arcade, y que creo que fueron las versiones favoritas de muchos, pues vamos a entrar un poquito más a fondo en estos, y hay algunos datillos y todo. Saludos a los de chat, a los que nos escucha también en Mixler, que participan con nosotros en Twitter, y los que nos descargan por iVoox, iTunes y por Google Play, pues gracias por descargarnos, y pues vamos a darle a esto. Muchas gracias, César. También saludar al chat que nos está acompañando esta noche. Muchas gracias por venir, chat. Está Alex Roth, 8305. Está Icaros, está Jenmi, está Kergan, está Mitlan, Tecutli, M. Medina, y ya. Esperemos que en la noche se nos vayan uniendo más personas. Y con algunos comentarios rápidos de aquí del chat, que es M. Medina, dice: oye, Cosmo, ¿cuál es el juego sorpresa de hoy? Y dice después: cof, cof, cof, cof, cof. Muy buena broma. Y también dice: bueno, ¿cuál es el juego sorpresa de hoy? ¿Tu nivel de KOF era principiante, medio alarmas o chavito de farmacia? Supongo que aquí todos somos chavito de farmacia, ¿no? O el Bagales de su cuadra, por no decir otra cosa, supongo. Parece que se nos cayó otro nivel, sí. Disculpen ahí la... Oye, disculpen ahí la interrupción. Ahorita ya volvió. Sorcer, otro nivel. ¿Ya andas ahí? Sí, no te preocupes. Les comentaba que que el vaguito de farmacia, que ching, ya viene este güey, ya perdí mi crédito, ¿no? Pero no se preocupen, ahorita vamos a seguir hablando de esto. Nada más les recuerdo nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Reset.tv, estamos en Twitter como @ResetMX, también estamos en YouTube, que es www.youtube.com/ResetMX, y por último tenemos nuestra página web, que es www.resetmx.com. También saludos a la gente de Retrocast, que desafortunadamente esta noche pues no pudieron acompañarnos, tuvieron algunos compromisos, pero pues saludos al buen Miguel, que siempre ya es parte importante de este programa. Y ya vámonos con el primer corte musical, es algo que escogió Sorcerer con respecto al 10º aniversario de King of Fighters, hablando del juego de 1994. Así que Sorcerer, por favor, cuando puedas poner la música, adelante. Stop, it's 1998. Bueno, pues después de este bonito corte musical, como les dije, celebrando los 10 años de King of Fighters, vamos a comenzar hablando, dando una pequeña introducción de esta saga, que apareció por ahí del año de 1994 en los arcades japoneses, y me parece que llegó aquí un poquito después a México. Esta saga es importante, es la saga más importante de SNK, porque tiene la facultad de unir a varios peleadores de muchos juegos de SNK. Como ya se los hemos mencionado hace 8 días, hablamos de Fatal Fury, que bueno, también se conoce como Garou, de Art Fighting, donde vimos a Ryo, a Robert y otros, entre otros peleadores. Pero olvidamos mencionar a los Ikari Warriors, que donde salía Clark Steel y Ralph Jones, que eran dos tipos como al estilo Rambo, que iban disparando de forma como al contra. Un juego un poco difícil y medio tramposo. Entre otros juegos también estaban los Psycho Soldier, donde aparece Atena Samilla y aparece Kensu. Sai Kensu es el nombre correcto. Y bueno, pues les comentaba que este juego apareció en el 94. Se tomó mucho la tradición de que cada año se pusiera el año en curso, 94, 95, 96. Pero este juego fue el que lo empezó todo, porque revolucionó el hecho de que no solo peleabas con un solo personaje. Escogías a un equipo, que estaba el equipo italiano, bueno, el Art Fighting Team, que ahora sí lo conocemos así. Yo en su tiempo le decía el equipo de México, el equipo italiano, el equipo de Brasil, el equipo de Francia, el equipo de Inglaterra, bla, bla, ¿no? Y era algo novedoso, porque no, aparte de Marvel, bueno, Street Fighter contra Capcom, o el otro, no me acuerdo el juego, ahorita el nombre, peleas con dos personajes, pero aquí eran tres, y además tus personajes se veían atrás, cómo te apoyaban, los escenarios eran muy, muy, muy, muy padres. Había una taberna en México increíble, y no sé, creo que todo lo que yo les diga no tiene nada de coherencia si no lo jugaron, pero para eso estamos aquí, para darles un poquito de historia de King of Fighters, y por eso está la mesa. Así que ya no quiero acaparar un poco más el micrófono, así que muchachos, ¿quién desea comenzar con esto? Pues también hablar un poco del antecedente que ya habíamos mencionado ampliamente en el programa anterior, de cómo pues venía ya de Art of Fighting, de Fatal Fury, y de cómo pues notaron los de SNK el que les gustó, por ejemplo, sobre todo en el Fatal Fury Special, el que se introdujera Ryo Sakazaki como personaje o como cameo. Entonces vieron ahí la posibilidad y de ahí nació pues el interés de crear ya su mega crossover, que este fue el primer juego de peleas de crossover antes que Capcom, y que fue, creo, ya donde despegó SNK en los juegos de pelea, que ya de por sí ya tenía un poco refinadas sus mecánicas o su formato de juegos de pelea, y que de alguna manera se estaba tratando de distinguir y destacar de por encima o al menos por otro camino de Capcom, que era pues obviamente el rey en los juegos de pelea en ese entonces, hasta que salió The King of Fighters, y a muchos nos sorprendió y nos agradó demasiado el concepto de este juego. Pues sí, la verdad es de que ver el King of Fighters 94, por un lado, para los que eran fans de Fatal Fury o The Art of Fighting, fue así como que la sorpresa de decir, mira, ya el siguiente juego ya no es Fatal Fury 3, porque estábamos en ese entonces con Fatal Fury Special y con el Art of Fighting, que todavía no pasaba del 2. Entonces decías, no es Fatal Fury 3, no es Art of Fighting 3, es King of Fighters 94. O sea, nos lo ponían, nos lo enfatizaban, era el torneo de ese año. Y entonces de pronto al observar incluso ahora sí que la dinámica de jugar con tres personajes, aunque aquí todavía no se tenía la oportunidad de crear tus propios equipos así como a tu gusto y antojo, sino que tenías que seleccionar uno de 8 equipos, cada equipo formado de tres peleadores diferentes. Ahí te quedabas tú con la idea, bueno, esto es como una especie de Street Fighter 2, pero en equipos. Y lo divertido era de que tenías que dominar los poderes de los tres personajes para poder jugar para poder avanzar en los torneos y poder llegar, pues así que a vencer a los otros equipos. Claro. Claro que para los jugadores que ya eran fans de Art of Fighting, pues no iba a ser ninguna dificultad tener al equipo mexicano, ¿no? Que pues estaba compuesto por Takuma, Ryo y Robert, que básicamente tienen los poderes muy similares al ser de la misma escuela de pelea. Pero muchos se quedan extrañados al intentar jugar, por ejemplo, con el equipo coreano, que el único personaje conocido era Kim Kapwan, y tenía a dos ex-reos, a dos reos, se puede decir, en proceso de ver si los lograba sacar de ser, pues precisamente delincuentes, pero que cada uno tenía una ataques tan diferentes que sí dejaban así extenuado al gamer, que pues de pronto quería jugar con Kim, pero tenía que también jugar con Choi, y decías tú, no manches, o sea, ¿cómo se usa este mono, no? Claro, no sé, claro que el agregar nuevos personajes también vino a traer nuevos poderes, formas más vistosas de ataques e incluso ahora sí nuevas dinámicas para pelear, aunque claro, todavía hemos estado viendo una pelea de 1-1 y algo que se mantuvo en todos los King of Fighters hasta la fecha es de que no había más que uno que otro golpe espontáneo de los compañeros, pero nada más, ¿no? Sí, los equipos estaban bastante desbalanceados, por ejemplo, lo que es el equipo de Kyo es prácticamente un equipo que era hecho para trabar movimientos. Uh-huh. El equipo de del Choi también habían algunos trucos por ahí, ¿no? Sobre todo con Choi, ¿no? Que trababa mucho los movimientos. Y efectivamente también el equipo italiano, que fue cuando ya pudimos jugar pues con Mai Shiranui, con esta... Eso era de Inglaterra. Es el equipo inglés, ¿cierto? Ah, el equipo inglés. El equipo italiano era los Fatal Fury. Ah, es cierto, es cierto. Otro de los puntos interesantes era pues la presencia de los nuevos personajes, ¿no? Yo creo que de pronto, algunos pronto agarraron gusto, por ejemplo, con el equipo Brasil, el que ha formado por los personajes de Ikari Warriors, TNK y Tree, Clark y Ralph respectivamente, y Hayden, que yo creo que Hayden era un personaje sumamente, quien lo dominaba sabía trabar bien doloroso, ¿no? Esto era bastante interesante. Ya no se diga el equipo japonés, que pues básicamente tenía el personaje principal que era Kyo Kusanagi, el protagonista de varios de los juegos que vendrían de King of Fighters, acompañado de Benimaru Nikaido y de Goro Daimon, que como decía el abuelo Kraken, Daimon era un trabador tremendo, y ya no se diga Kyo, ¿no? Era pues dominar los combos con Kyo era prácticamente dominar el juego, ¿no? Y del equipo de Brasil también Clark, quien sabía manejar a Clark podía vencerse todas las partidas de hecho, un solo jugador. De hecho, para contar una anécdota, fue en el Clone de Devo 2012, que fue el Clone donde la final estuvo Bala. Hubo un momento donde los mexicanos le empezaron a gritar Clark, Clark, porque es bien sabido que aquí en México, bueno, los que sí llegaron en su momento a estar en maquinita, Clark era uno de los predilectos para jugar. Y los veías en buenas manos y muy pocos les sabían pelear. Bueno, aquí en México sí les sabían pelear, pero pues, como lo pudimos ver en el Evo, se tardó como tres pelas para agarrarle el modo a Clark. Y un poco también mencionar de dónde vienen algunos de los personajes que para algunos pues también nos fueron raros, extraños, desconocidos, porque no los ubicábamos, no sabíamos de dónde venían o qué onda con ellos. Al menos la mitad de los personajes sí eran completamente desconocidos y otros pues simplemente nuevos. Ya conocíamos obviamente a los de Fatal Fury y a los de Art of Fighting, esos están bien ubicados, pero por ejemplo de repente te meten al equipo de los Psycho Soldiers, que pues dos de ellos, Athena Asamiya y Si Kensu, vienen pues del juego Psycho Soldier, un juego de plataformas bastante viejo de SNK, de arcade, y por el equipo de Ikari Team, o sea los de Brasil, sobre todo Clark y Ralph, pues vienen del juego de Ikari Warriors, precisamente, que eran esos soldados que aparecían en ese juego. Y más que nada, y pues el equipo ahí feito que nadie los tomó en serio, que era el equipo norteamericano, el equipo de los deportistas, de Heavy D, Lucky Glover y Ryan Butler, que digo, fue tan feito que no regresó a... solo en como un cameo hasta la 98, ya de ahí en fuera, adiós con ese equipo. De hecho, ahora que estabas comentando lo de los Ikari Warriors, recordé una situación y es sobre la historia precisamente de este Heydern. Heydern pues era un general, me parece, de un ejército, y lo cazó Rugal, fue a cazar Rugal Bernstein, que es el final de Kickfighters 94. Mata a su familia y finalmente, para tratar de vengarse, crea precisamente los Ikari Warriors. Cierto. Que aparte, fíjate, me tocaste un detalle interesante. Que muchos juegos de pelea hasta entonces, como que, bueno, tal vez el Art of Fighting un poco más, habían como que no le habían dado mucho peso a la historia y ni coherencia. Como que era algo secundario que nada más complementaba la experiencia de juego. Y aquí, con todo y que metieron pues este crossover de personajes, fue un juego que empezó a darle cierta coherencia y cierta continuidad a la historia que tenían todos los personajes. Sí, de hecho la historia está muy bien hecha. Básicamente, sí, como dijo Trapson hace un rato, un punto importante es un torneo, y aquí sí sientes que estás en un torneo, por el hecho de que pues las tercias se presentan, es como lo televisan, y sí está como padre el hecho de que digas, ah, bueno, sí estoy en un torneo. Al final del día no sabes el por qué estás dentro del torneo, pero, o bueno, cuál es el objetivo, ¿no?, de ganar, aparte de tener el título de King of Fighters. Pero sí, las historias están bien hechas, aparte todas se van conjuntando unas con otras, como dices tú. El hecho de que Heydern lo haya cazado, bueno, Rugal Bernstein ha matado a su familia, ocasiona que Heydern vaya al torneo, ¿no?, a buscar a Rugal, porque también es un comando especial para cazarlo. En el caso de Fatal Fury, bueno, de Terry, ellos van ahí para, aparte de ser los mejores, obviamente, quieren saber quién está detrás del torneo, quieren saber si no está Jesse Howard detrás del torneo. Las mujeres creo que en ese torneo están porque se sienten desplazadas, así que hacen su propio equipo y por eso ellas quieren competir, para que vean que ellas no son más débiles que los hombres. El equipo de Takuma va porque destruyen su dojo en South Town, quieren descubrir quién fue y que por qué los invitaron al torneo, ¿no? O sea, son detallitos que todas las historias se van juntando. Obviamente el equipo de Kyo, pues, que es el principal, es una historia también. Los invitan al torneo, hacen un torneo en Japón donde van los mejores peleadores. Goro queda en tercero, Benimaru queda en segundo y Kyo queda en primero, ¿no? De ahí que formen la tercia. Entonces, les digo, esa parte de la historia sí está muy, muy chida. Además de que también añadió mecánicas que ya habíamos visto en otros juegos, como en Art of Fighting, y mecánicas nuevas, como algo que me pareció muy novedoso para esa época fue el esquive. ¿Recuerdan cuando les aventabas un poder y dos botoncitos y el mono se hacía como de ladito y dices, ¡ay, güey! Sí, sí, cierto, que luego hasta... Era de lo mejor, ¿eh? Uh-huh, sí, esquivar los poderes. Que hasta luego es para... que se tenía que diferenciar, porque si no iba a ser otro clon, otro intento de ser un nuevo Street Fighter y quererle bajar el puesto. Pero pues, tomaron el mejor camino en hacer tercias. Claro, después lo mejoraron ya haciendo tercias personalizadas, pero... era el esquive, y también algo que le dio mucha espectacularidad, pues fueron los supers, que no sé por qué, si alguien sabe y que me lo explique, no sé por qué le decían los quintos. Bueno, pues es que el quinto lo venían heredando desde Art of Fighting, ¿no? Y pues prácticamente pues fueron importando ese argot, que pues básicamente ya no podíamos hablar de quinto, ya prácticamente era el octavo o noveno poder que tenía cada personaje, y si es que nos poníamos sinceramente a revisar ataque por ataque, ¿no? Sí, sí, que de hecho lo mencionamos en el programa pasado, pero pues ahí vale la pena recordarlo para aquellos que no lo hayan escuchado, y también ahí la recomendación para que escuchen el programa previo. Y también, como dijiste, el S-Super, o que más que nada no era como algunos a lo mejor lo empezaron a manejar, de que iba recibiendo golpes y se iba cargando una barra de poder, sino que aquí era de que apretabas tres botones y ahora se ponía a cargar energía, y que era algo... Y tenías que cuidarte porque podían atacarte en el momento en que estabas cargando. o uh-huh. Fastidiarte con las burlas, como era en el Art of Fighting, que de hecho eso viene sí. un poco de Art of Fighting. Sí, era para bajarle precisamente el ki al rival, ¿no? Era así como que a veces se volvió una batalla constante. Tú cargabas, el otro provocaba uno, el otro hacía lo contrario y también, ¿no? Era así que prácticamente cargar energía, burlarte del enemigo ya era prácticamente parte de la pelea, ¿no? Y le daba mucho realismo así de que decir, bueno, pues voy a enojarme para hacer ataques más devastadores. No. Ey, Bobo, ven para acá. Sí. Prácticamente, ¿no? Sí. Pues sí, era un Dragon Ball. Sí. Por ahí los interrumpo porque ahí gracias a M. Medina y Jorge Tapia, que ya igual me aclararon lo de los quintos. M. Medina nos pone unos kanjis de que es Kyo con la O alargada, Kyo. Y por ahí también antes estaban comentando de que muchos no tuvieron la suerte de tener maquinita cerca, tenían que ir a la farmacia. Ese no fue mi caso. Y sería todo por el momento. En todo caso, yo creo que cada quien tuvo la oportunidad de descubrir este juego y de pronto notar que era, pues, para muchos fue un juego maravilloso, aunque para otros era frustrante porque prácticamente cuando empezaron a salir los que se clavaron realmente con Kingdom Fighters 94 fue cuando supimos que el andar jugando el modo historia se había acabado y que era el momento de despedazarse mutuamente por los cambios del otro, ¿no? No sé si ustedes estén de acuerdo con eso. Se nos cayó. No, de hecho el modo historia es como el tutorial del juego, básicamente. Sí. Porque realmente lo bueno son las retas al final del día. Pero sí. No recuerdo un tutorial tan bueno, que el jefe final era un desgraciado. El jefe final ya lo dijo, Kraken es Rugal Bernstein, que al final al principio aparece así con su saquito, muy acá, bien padre, pásale, ¿no, compa? Y ahí descubres que su verdadera razón es porque quiere hacer estatuas de los peleadores más fuertes, además de, bueno, de ser más reconocido, ¿no? Por su poder y todo, porque es un mercenario. Eso fue cambiado, ¿eh? Eso fue cambiado completamente. Su historia fue cambiada, sí. Readaptada. La idea era que era un mercenario. Los poderes, ¿no? Los poderes de cada uno de los peleadores, pero por problemas de memoria fue que dijeron, no, la placa no nos deja. Entonces tenemos que hacerlo más sencillo. Y fue cuando dijeron, a ver, vamos a crearle la historia de que conoció a los dos malosos de Art of Fighting y de Fatal Fury y que aprendió sus poderes de ellos. Y que por eso no hace un Hadouken, a pesar de que se ve ahí que venció a Ryu y lo hizo estatua. Sí, pero no es así. Aunque Rugal tenía una variedad de ataques que sí te dejaban consternado, ¿no? Realmente cuando ya te metías con Rugal en el segundo round, después de haberlo vencido en el primero, sí es que tenías la suerte de haberlo hecho, porque a pesar de que pues no le entraba con muchas ganas en el primer round, era difícil para aquel que le entraba por primera vez, ¿no? Pero ya cuando empezaba con sus ataques, te rebotaba los proyectiles, te lanzaba su propio proyectil que era enorme, su patada. Su gancho con la patada. Su gancho con patada, y claro, también tenía su propio, bueno, creo que en el primero no tenía su propio especial, pero bueno, ya con esos tres ataques y sus combos, prácticamente pues era momento de que pusieras así todas tus habilidades al máximo, y pues realmente sí se te iban varios créditos intentándolo, ¿no? Sí, bueno, no era necesario que Rugal tuviera quinto. Era realmente difícil. Era una cochinada. Sí, y que por ahí tenía una cochinada. Por ahí está. Tenía una patada giratoria, ¿se acuerdan? Era esa patada, bajabas a la quincena. Que de hecho era su único poder original, porque los otros dos los sacó de Geese Howard, de hecho. Los otros dos poderes que soltaba. Uno es de Geese Howard y el otro es de Krauser. De Wolfgang Krauser. Ah, sí, ándale, sí, es cierto, de Krauser. Ajá, el poder de Krauser, el grandote. ¡Panther! Se veía que le lanzaba dos brazos de atrás hacia adelante. Ese era de Krauser. Sí, y el de Geese, el reflejo era de Geese. Sí, pero... ¿Geese? Sí, ¿no? Sí, era de Geese Howard, ¿no? Uh-huh, creo que sí. Sí, dice Medina que Geese Howard era famoso por el pégame. Sí. Pero aún así, Hayden pues tenía una personalidad interesante porque era misterioso. Luego aparte pues a cada rato aparecían cinemáticas a medio viaje, en donde se veía conversando con una de sus secretarias, creo que era Vi, si no me equivoco. Hayden, no, más bien Rugal, ¿no? Rugal, perdón. El Hayden era interesante porque tiene un parche en el ojo. No sabías de dónde se lo había hecho. Era como la versión SNK de Solid Snake, ¿no? Casi, casi. Que de hecho, llegué a escuchar que le decían Torombolo. ¿Torombolo? Sí. ¿Por el gorro? No sé. El vampiro. Sabe, pero no sé si recuerdan que a medio torneo, precisamente Rugal se ponía a conversar con su secretaria respecto a cómo iba el torneo, ¿no? Y que, pues... Sí, con... ¿Era Matthew o Vice? Sí. Con dos personajes que después aparecerán sobre la marcha en los siguientes juegos. Uh-huh. Y... Bueno, ya creo que deberíamos empezar ya a ampliarnos con las otras sagas, ¿no? De juegos, sí, y ya, de hecho, ya empezar a hablar. Ahora sí estamos hablando de las sagas, ¿no? Porque hay varias sagas. Sí, sí. El primero fue solamente como el Dream Team, ¿no? Ajá, ándale. Fue un intro. Sí, sí, como que el crossover que todos esperábamos, que a todos nos sorprendió y que todos nos disfrutamos, pero que pues traía apenas los primeros intentos de cómo se iba a hacer. Sí, como SNK vio que realmente jaló, dijo, vamos a hacer una historia. Así es, y aquí comienza el siguiente año, que es el King of Fighters 95, donde de nueva cuenta Rugal Bernstein hace la invitación al torneo. Pues a los equipos, ¿no? A los equipos que ya habían aparecido y que añadió a uno más. Ese equipo es el equipo de los Rival Team, conformado por, yo creo que uno de los personajes más querido en México por parte de llegó para todos en el mundo. Ajá, que llegó para quedarse y es el archirrival de Kyo Kusanagi, ¿no? Que también son como clanes y tienen cosas ahí antañas entre siglos y siglos. Pero está Yori Yagami, está Eiji Kisaragi y está Billy Kane, y se les puso el Rival Team porque de todos iban con sed de venganza. Billy Kane quería pelear contra Terry Bogard, Eiji quería pelear contra Ryo Sakazaki porque ellos son rivales de artes marciales, y Yori y Kyo pues tienen su historia aparte, ¿no? Y ahí comienza uno de los juegos que vino también a revolucionar, el hecho de que esta vez podías editar a tu equipo, lo cual está muy muy chido. Uh-huh. Y nada más un datito ahí rápido, que Eiji por ahí se menciona en por ahí el dato perdido de que según es descendiente de uno de los personajes de Last Blade. Suena eso muy interesante, ¿no? Pero bueno, hablamos de Last Blade, que es un juego que salió pues más o menos en la misma, que salió un poquito después de King of Fighters 95, uh-huh, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, creo, más o menos. Y bueno, ya King of Fighters 95, que sí, o sea, la personalización ya de tus equipos era lo padre. Aunque yo por en lo particular, siempre era muy interesado en ver la historia. Sin embargo, era padre de repente decir, no, pues como voy a ir por las retas, pues voy a hacer mi equipo, no me importa la historia. Y órale, aviéntense y escojo los personajes que mejor manejo. Y aquí fue cuando se dio el fenómeno que el que les platicaba la vez anterior, de desbloquear a los personajes que estaban ocultos. Ándale, esa es la primera vez que por fin podemos usar a los bosses, pero ahorita pues no nos vamos a adelantar mucho con la cuestión de los bosses aún, pero era divertido de pronto decir, órale, ya puedo armar mi propio equipo con Kyo, con Terry y con Ryo. Y por lo menos decir de que ya uso a los que más domino, ¿no? Aunque no faltaba aquel que de pronto hacía su equipo con Yori, con Clark y con, ¿qué les parece? Choi. Y decías tú, no hombre, este cuate ya me hizo pedazos. Ahora sí que, bueno, si jugabas con el equipo editado no podías ver el modo historia. Eso sea pues era una desventaja, pero vamos a considerar la idea de que, pues... Si estás haciendo un equipo combinado, pues era casi casi como decir, ¿sabes qué? No me interesa el modo historia, que venga la reta, ¿no? Sí, de hecho sí, pero yo creo que todos los fans se aventaron todo el modo historia, ¿no? Con todos los equipos. Sí, sí. Yo me lo aventé con casi todos, porque nunca llegué a dominar bien al de Al de Kim. Me causaba mucho problema Chang. A Chang nunca lo llegué a dominar. Ah, el equipo de coreano. Sí. De hecho, Chang y su enorme grillete con la bola ahí, uh-huh, es una cosa de programación que le pusieron. Yo nada más recuerdo él. Hay uno cuando le pegabas y te regresaba el golpe. Te digo, el grillete ese enorme con la bola era un juego de programación que estaban haciendo los programadores en el 94. Y al final dijeron, no, pues sí funciona porque nos lo dejamos. Así le aventamos la onda de que son dos criminales en rehabilitación, porque se supone que Kim los rehabilita, los está rehabilitando, ¿no? Uh-huh. Y se supone que Choi era un psicópata que peleaba como tipo Freddy Krueger y Chang, que pues era, pues ese sí era literalmente el clásico personaje grandote que pues ahí dices, bueno, tú te ves grande y fuerte, ven para acá, ¿no? Con sí, y de hecho, el torneo se vuelve a realizar, como dije, por Rugal de nuevo, ya lo habíamos dicho, no es spoiler, así que ya todos deben de saberlo, uh-huh, pero esta vez Rugal viene con un as bajo la manga, que es lo que comienza realmente la historia de King of Fighters, en este caso la saga de Orochi, que dura 3 números. Se supone que Rugal lo contacta Goenitz, que es un personaje que aparecerá hasta el año siguiente, y que le da poder. De hecho, le quita el ojo y le da poder. Entonces Rugal se siente muy confiado y vuelve a llamar al torneo. Y les digo, hasta aquí donde empieza otra vez esta nueva entrega. Básicamente el juego es el mismo, a diferencia de que puedes editar. Igual los poderes nada más cambian los de los personajes nuevos, porque todo hecho sigue igual. Mismas mecánicas de juego. Obviamente hay más escenarios. Algunos, Athena creo que tiene otro traje, si no me mal recuerdo. Y si no, pues repitió. El único año que repite es ese, 94-95. Como ya saben, es tradición de Athena cambiarse el traje. Y esta vez, bueno, pues no sé, ¿qué más quieren comentar aparte de que Kim Fuentes? Yo creo que se a los personajes trabadores, ¿no? Porque ya hay personajes tan fuertes que si los dominas perfectamente, se vuelven realmente imposible ganarles. Por ejemplo, Omega Rugal era un despapalle para ganarle. Pues, así era un cochino ese. Y es que encima a Omega Rugal le pusieron ya ahora sí super. Sí. Uh-huh. Estamos hablando de que antes de entrar con Omega Rugal tenías que enfrentar a un personaje inesperado, uh-huh, que te quedas tú, sí. A Saishu Kusanagi, si no me equivoco, ese es el nombre, sí, el nombre del papá de Kyo, y era pues, uh-huh, prácticamente un Kyo mejorado, con que prácticamente peleaba pues al inicio con un solo brazo, se puede decir. O sea, él no tenía que prácticamente hacer todos los movimientos que hacía el hijo para lanzar sus ataques, los ataques más básicos de él. Y era así un hueso muy duro de roer vencerlo, y ya nomás lo derrotabas y se veía la cinemática y que hablabas con él y te dabas cuenta que pues había sido manipulado. De pronto aparecía Rugal y decían, ahora sí les voy a mostrar todo mi poder, y se volvía Omega Rugal y tú decías, oh Dios mío, ¿no? Si sobrevivías la pelea con Saishu decías, órale, soy bueno, pero con Rugal era prácticamente donde se separaban los buenos de los campeones. La hace que sí te quedas así de, ah, por favor. Y su quinto era una columna de energía que apenas estabas en el aire tratando de golpearlo, lo lanzaba y pum, adiós. Sí, sí. Se pescaba. Y era prácticamente un poder que si te pescaba, ya se acababa tu persona. Te bajaba más de la mitad de la barra. Sí. Ese era uno de los problemas de los primeros King of Fighters, que los supers te bajaban por lo menos más de 3/4 de barra. Por lo menos. A ver, sí, dice Medina que estamos pronunciando mal el nombre de Kyo. Bueno, del buen Kyo. Bueno, Kyo, porque Kyo, todos los nombres y palabras japonesas se acentúan en la primera sílaba. ¿Kyo? ¿Kyo? Kyo. Uh-huh. Es que, pues sí, se ponen. Normalmente cuando escriben la palabra ponen un signo así como una. ¿Cómo se puede decir? Un dash, una línea horizontal encima de la O, que enfatiza la O, y que en japonés una OU que alarga el sonido, ¿no? Sí, aunque más que no. Más para darle énfasis a sonidos que serían mudos, pero bueno, eso ya es semántica japonesa. Bueno, pero no, y no estamos poniendo. Medina porque vive en Japón, ajá, y tiene que hablar bien. Sí. Aquí decimos Kyo, pun, se acabó. Sí, sí. Bueno, así que no nos pondremos tan exquisitos. Bueno, aprovechando la pausa, ajá, de que para comentar el chat. por ahí Jorge Tapia ya se nos está adelantando de que Athena cambia de traje en todas las ediciones de King of Fighters. Sí, igual que sí, y creo que Kensun. Bueno, y también comentaba yo que Yori Yagami, su clan anterior, bueno, hace varios años, así más bien siglos, no era Yagami, era Yasakali. Bueno, eso sí no lo sabía. Sí, que al aceptar la sangre de Orochi es cuando cambian a Yagami. Sí, de porque hecho, como dato, Yori tiene sangre de Orochi. De hecho, Orochi tiene 7 cabezas. Uh-huh. Y algunos personajes de King of Fighters tienen 8. Según yo soy 7 aquí en King of Fighters. Porque los podemos contar. Es Yori, Leona, Kyo. Creo que era ¿Kei? Kano. Es Geonis de los Genix. Kano es un clon de Kyo. Uh-huh. Goenix, también se supone que tiene. O sea, ahorita les doy el dato correcto, pero según yo son 7 personajes. Chizuru, bueno, sigamos con lo de 95. Giz creo que también. Bueno, digo, aquí lo importante del juego era que tenías un semi-boss, un mid-boss, que era Saisyu. Al final tenías a Omega Rubal, que ya también era una cochinada, pelear con él o pelear contra él, porque era dificilísimo. Y les digo, los poderes no cambiaron en nada. De hecho, creo que es técnicamente el mismo juego, es como una actualización, básicamente, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Yo lo sentí más difícil, no sé si fue por los bosses o porque de pronto yo de pronto estaba acostumbrado a hacer ciertos ataques con el equipo de por ejemplo, yo era muy fan del equipo de las chavas y de pronto algo le cambiaron a King, no recuerdo exactamente, pero de pronto se volvió uno de los personajes que de ser así como que mi pasaporte a pasar a la siguiente ronda, de pronto decías tú, tengo que dominar mejor a King porque de otra manera no voy a pasar, ¿no? Claro, yo siempre me fiaba mucho en los ataques de Yuri, de King y Maye, siempre era mi personaje débil, pero en King of Fighters 95 fue cuando empecé a sentir cierta diferencia, que ya no la hacía tan poderosa King como antes, ¿no? Qué curioso, porque para mí era al revés, Maye era mi fuerte. Es que pues Maye era sencilla de usar, pero por alguna razón se me facilitó. Me encantaba más usar a King porque yo no era tan fan de hacer cambios de botones, ¿no? Entonces siempre era atacar siempre era con King, que era decir, ah, mira, ella tiene el gancho, y el ataque con la pierna, ¿no? Entonces se me hacía tan complicado, ¿no? Y en el caso de Maye, pues era así de especializarse un poco más en los combos. Yo era mucho más fan del equipo de Ikari Warriors. La verdad es que se me daba muy bien manejar a Ralph. El único que no me manejé bien fue a Clark. Era un poco complicado sacar el quinto. Y en cambio Hayden era más fácil, más manejable. No, es que con Clark no era tanto saber hacer el quinto, sino saber pescar al rival cuando hacías el quinto, ¿no? Porque su quinto era un agarre que levantaba al personaje por los aires varias veces. Y la verdad es de que decías tú, ok, lo puedo ejecutar. El problema es de que estuviera el personaje a la distancia adecuada para que cayera pescado, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cómo era. Eran dos círculos. Dos círculos hacia atrás con cualquier botón de puño débil o fuerte. Y tienes que estar a menos de medio cuerpo. Uh-huh. Si lo tenías a medio cuerpo, tu ataque tenía prioridad ante cualquier otra cosa. Uh-huh. Si te atacara Terry, Ki o quien fuera, lo podías agarrar así en cualquier ataque, no había ningún problema. Pero sí era difícil, porque además los controles no eran como tan chidos. Y bueno, aquí tomando un poco de lo que están diciendo en el chat y para pasar ya, seguir avanzando con el tema, ahí hacía la pregunta de Medina de que si Leona salía desde el 95 y no, salía desde el 96. Y pues aquí ya nos da pretexto para pasar al King of Fighters 96, donde ya nos adentramos un poco más a la historia de Orochi. No sé si querías decir algo. Ah, sí, no, antes de pasar al 96, nomás recalcar que aquí en el 95, con la rivalidad de Kyo y Yori, se empezaron a hacer una presentación especial cada vez que se enfrentaban a algunos rivales o personajes que se conocían. Cierto, cierto. Sí, que es algo también característico de King of Fighters, aparte de los jefes manchados, las presentaciones, ¿no? Entre personajes que tenían alguna relación especial. Sobre todo. Sí, entre se los quitaron como tal, pero bueno. Sobre todo que se me hacían graciosas las que eran de Mike con este Andy. Es que Andy parece que odia a las mujeres o le tira para otro lado. Sí. Es gay. Si una mujer como Mashi no me aventara el perro, por favor, pásale. Pero no se entretengas. Pero técnicamente hablando, se casaron en la época de Garou, ¿no? De Garou. Pues en la cronología de King of Fighters, al parecer no. Bueno, pues ya sabes que King of Fighters y Fatal Fury a la mera hora tienen storylines muy distintas. Ya ves cómo es esto. Así es. ¿Sí? Y esto nos da chance a pasar al siguiente año, el 1996, donde ya tenemos más equipos y además hubo cambio dentro de los equipos. Por ejemplo, ahora en el equipo del Sakazaki Team, por así el Art of Fighting, ya no aparece Takuma. Ya está su hija Yuri, que se la llevan a pelear porque Takuma tiene que hacer algunas cosas. Y ese año dice, bueno, llevas el equipo con Yuri y hagan el mejor papel para el dojo. Además también en el cambio, creo que de los más importantes, es la entrada de Leona Hayden. Ajá, la hija que es la hija adoptiva de Hayden, ya que la encuentra en la casa. ¿Mande? Exactamente, reemplaza a Hayden y comparte algunos ataques. Y de hecho la historia de Leona es como que la encuentra en una casa llena de sangre, cubierta de sangre, con cuerpos de personas. No sé si fue su papá o su mamá, por el ritual de Orochi. Y Hayden la adopta y la entrena para que entre al comando, ¿no? Yo creo que también está el equipo de Yori, que también cambia. Ya no está Eiji ni Billy Kane, debido a que Yori los golpea, los masacra, sin matarlos. Pero pues ellos deciden ya no estar con él. Y entran a su cargo Mathur y Vice, que son las secretarias de Rugal. Y por último, el equipo, creo que uno de los equipos más fuertes que ha aparecido en King of Fighters, que es el Boss Team, conformado por Jesse Howard, Wolfgang Krauser y Mr. Big. Así que muchachos, y también ya pueden hablar. El equipo de las chicas, que pues como se fue esta Yuri, entró al quite esta Kazumi Todo, que pues es la hija de uno de los enemigos de Art of Fighting, el primero. Y que había debutado previamente en Art of Fighting 3. Lo cual de pronto dejó a todos así como que espérate, Kazumi Todo apareció en Art of Fighting, técnicamente hablando. Bueno, olvidemos mejor de la cronología de Art of Fighting. Ya hemos dicho que son storylines muy distintas, ¿no? sí, olvidé ese cambio que sale Kazumi Todo. Uh-huh. Que era un personaje como que muy difícil de controlar porque usaba counters. Pero cuando le agarrabas la maña, estaba muy difícil ganarle, la verdad. Y hubo algunos cambios, ya que aquí añadieron dos especiales por personaje. Ya habían dos, me parece. A excepción de que creo que algunos solo se conformaban con uno. Algunos cambios de poderes, como Terry ya no aventaba un poder que se, digamos, que recorría toda la pantalla. Ya era el geyser que solamente abarcaba unos cuantos cuerpos, entre otros detalles. Y el esquive. Aquí empezó el ruedo, ya no era el que te hacías a un lado. Apretabas el puño chico y la patada chica y el personaje rodaba hacia adelante esquivando el poder, lo cual vino también a cambiar la dinámica. Aquí también no fue que Kyo ya empezaba a usar sus puños de fuego en lugar de lanzar el fuego. Así es. De hecho, poco a poco muchos personajes empezaron a precisamente hacer un ataque, pues a dejar los proyectiles y a hacer ataques, así como dices, ataques más con el cuerpo, ¿no? Lo cual de pronto sí tomó por sorpresa a muchos jugadores, por ejemplo, los fans de como dices, de Kyo, decías, ah, pero si era fan de lanzar los proyectiles, ahora como que ahora el Kyo se lanza hacia adelante con el puño, ¿no? ¡Qué pex! Pero cuando le agarrabas la mano encontrabas que estaba más fuerte. Sí, y eso pues obviamente invitaba a hacer más combos, a ser un poco más devastador en el juego, a no encerrarte a andar jugando a la Ryu. Y estamos hablando de Ryu de Street Fighter, claro. Sí, además hay que comentar que los personajes ya tienen defensa aérea. O sea, cuando saltas puedes bloquear si te pegan. Uh-huh. Sí. Además siento que eran como que más ágiles, como que se movían más con mayor soltura los personajes. Sí, de hecho la serie se fue caracterizando por ser más ágil, o sea, se fue despegando mucho de Street Fighter y haciendo su propio, tomando su propio lugar. Pero el 96 eso siento que fue el que más despegó en eso. Eso de la guardia aérea creo que viene del Alpha, porque ustedes pueden cubrir en el Alpha, pero aquí en este King of Fighters, un detalle muy importante y que se ha quedado en la saga es que aquí los personajes pueden correr hacia adelante. No, también pueden correr hacia atrás dependiendo de la forma en que lo veas, pero aquí ya no brincas, y de hecho en Street Fighter le das dos hacia adelante y el personaje se desliza en cortos espacios, y aquí no, le dabas dos botones, bueno, dos palancas hacia adelante y el personaje corría, lo cual te daba entrada a que por primera vez en la saga puedes hacer combos con la continuidad de los golpes. Por ejemplo, Terry podías apretar puño fuerte, puño chico, y te hacía una secuencia continua para poder terminar con un Power Geyser, con una tacleada, con, no sé, un Racing Tackle si quieres, dependía del personaje, y eso fue algo que la verdad le dio mucha más dinámica al juego. Sí, prácticamente aquellos que estaban acostumbrados a jugar a lanzar proyectiles o a andar jugándosela muy bien, a decir voy a jugar a la defensiva, de pronto vieron que ahora sí tenían que practicar mucho defensa alta, defensa baja, defensa alta, defensa baja, y buscar la manera de responder combos, porque ya aquí realmente empezaban a trabar, no era cualquier cosa, ahora sí la trabazón era en serio. Era sí, muy, es que muy como... en serio. Es era que bastante... después los mismos cambios. Sí, sobre todo si desbloqueaban a los jefes especiales, era tremendo. Sí. Ya no sé. Eso fue lo que se incluyó en relación con el anterior, porque a la gente le encantó que pudieran desbloquear a un jugador. Entonces, lo que incluyeron en esta ocasión fueron dos jugadores para desbloquear, que fue Chizuru y Guenix. Guenix. Chizuru del clan Yata, y que viene a formar parte de la tercia del Sacred Team, que es Kyo, Yori y Chizuru, que tienen ahí una historia rara. De hecho, si quieren ver el final de la saga de Orochi, en el 97 deben de jugar con Yori. Parece sí. Que... Bueno, iba a decir Yori, Ryo, Kyo y este... Ryo. Y Chizuru. Yori, Kyo y Chizuru, ¿sí? En este todavía no se implementaban finales diferentes, ¿o sí? Sí. Sí, sí. Ya desde el 94 había finales diferentes. Uh-huh. Bueno, cada uno caía... Bueno, en el 94 porque... No, no, pero yo siento personalizado. Creo que todavía para el 96, no, o sea, era de que o te ibas con el equipo según la historia, o te ibas prácticamente a armar tu equipo y a esperar la reta, ¿no? O sea, podías acabar el juego, sí, pero no había final. Pero no había historia que terminar si no eres un equipo. Uh-huh. Y además se incluía en la versión de Game Boy otro personaje que era Mr. Karate. ¿Mm? Ah, maldito Takuma. De colado, ¿no? Aunque el juego de Game Boy pues no fue tan popular, obviamente, porque estamos hablando de un juego que obviamente tenía las limitaciones de la consola de esa época, una consola de 8 bits, limitaciones de dos botones. Y que pues los personajes estaban en formato chibi y que pues obviamente pues sí era muy muy muy complicado el juego. De hecho, las calificaciones contra el juego de SNK eran muy bajas, pero aún así para muchos fue así como que la sorpresa de decir, mira, se puede ir a jugar a la calle King of Fighters, aunque pues realmente el Game Boy no tenía tanto poder. Que de hecho versiones portátiles, adaptaciones a portátiles de King of Fighters, o sea, de juegos que salieron arcade para portátiles, fueron nada más de 95 y de 96. El Game Boy, creo que en el Wonder Swan, ¿no? No, y en el Game Boy Advance con los... Hay una para Game Boy Advance, pero no es un King of Fighters. Sí, pero no es de los de arcade. Sí, o sea, porque ahorita me estaban mencionando los de arcade y esos fueron los únicos de arcade que adaptaron para portátiles. Sí, el de Game Boy Advance era un juego, ¿cómo se llama? Hecho específicamente para Game Boy Advance y pues obviamente, pues sí, era medio limitado porque nomás tenías cuatro botones. Sí, era basado sobre el 99. Sí. Exactamente. Sí, sí, que ya creo que ya para el final estaría bueno hablar de todos esos. Entonces, spin-off y demás variantes. Lo que sí era decepcionante del 96 era su voz. Yo creo que fue Genitz, era Chizuru, era difícil, pero Genitz como que superando a Chizuru, Genitz para los que sabían jugarlo fue pan comido. y creo que fue la primera vez que tuve oportunidad de vencer a un boss, y creo que la única en toda la historia de King of Fighters de que decir, le pude ganar al boss y no quedé satisfecho. Bueno, en el siguiente también podría hablarse de decepción, pero... Pero aquí pero es relativamente, ¿no? Porque ya estaríamos hablando de el boss de la saga, ¿no? Aunque claro, sí. La historia de Chizuru y Genix pues prácticamente te estaba armando el camino a lo que se esperaba en el King of Fighters 97, ¿no? De todo esto de Orochi, que cada vez estaba poniendo más interesante, y al final nos dejaba así con cara de que, ¿qué? Voy a esperar hasta el 98 para saber qué pasó al último. Pero todo el mundo, los que seguían la historia, contentos, los que estaban en las retas, pues no se veían tan contentos, pero sí, el juego yo creo que era una dura competencia en ese entonces. Yo me acuerdo que volteabas, había público en esa máquina y del otro lado estaban los que estaban jugando, ¿cómo se llama? Marvel Super Heroes versus Street Fighter, y le estaban dando con todo también, ¿no? Pero era así que se estaba dividiendo prácticamente los locales de las máquinas. De hecho era X-Men, ¿no? Era el X-Men versus Street Fighter. Ah, sí, cierto, tienes razón, era X-Men versus Street Fighter, tiene mucha razón. ¿Y fue en esa época que también salió el Alpha? Sí. Fue en esa época, ¿no? Sí, sí. Sí, que de hecho hasta... Sí, pero el Alpha termina de suceder. Que creo que fue uno donde más se separaron sus caminos de Street Fighter y de King of Fighters. Porque King of Fighters pues cada vez como que trataba de retratar gráficamente muchos de los personajes con mucho detalle, y Street Fighter se fue más por el camino de hacerlos más como estilo dibujo animado, mucho color, poco detalle en los personajes. Y luego aparte pues en cuanto al estilo de juego, King of Fighters exigía combos muy bien elaborados. Así de que prácticamente tenías que pensar muy bien hacer cómo comenzar el combo, hacer el desarrollo y cerrarlo espectacularmente. Y en Street Fighter, los juegos de Street Fighter, ya lo que se volvía Marvel vs. Capcom, pues adivinar cómo trababa al rival, ¿no? O estar jugando a la de adelante para atrás, ¿quién se avienta? Sí, y sus super combos devastadores, y como tú dices, una calidad gráfica un poquito inferior a la de King of Fighters en esa época. Aunque la competencia era dura, prácticamente. Sí, en King of Fighters lo que más se jugaba era tratar de sacar los quintos, esquivar, hacer saltos largos. Yo creo que esa era la gran diferencia, ¿no? Sí. Y ahí nada más era más estratégico. Y nada más quisiera resaltar un detalle que luego muchos vemos pero que no nos acordamos de los escenarios. Si bien ya en el 94 nos llamaba la atención por los intros de los escenarios, 95 más o menos estaban llamativos los escenarios, pero en el 96 creo que fue donde más saltaron a la vista los escenarios más espectaculares. Sí, fue el boom. Es que ya también fue una cambia de, o sea, cambió la tecnología, fue un cambio de placa, no había más memoria. Además te tenían que dar el efecto que estabas en un entorno televisado. Sí. Y miren que en el 94 el escenario de Japón sí estaba diseñado de como tomado de una foto, si no mal recuerdo, o sea, es creo que según tomaron la foto y lo pusieron tal cual. O sea, tú podías ir en ese entonces a Japón y pararte en el lugar donde peleaba Kyo en su escenario. Y ese es un detalle importante, ya que King of Fighters se ha caracterizado porque pone, escenarios que sí existen en la vida real, ¿no? Recordemos, ahí adelantando un poco, en el año 2001, que ya a pesar de que no era SNK, pero seguía siendo, bueno, la saga King of Fighters, el Museo Franz Mayer, ¿no? Que está aquí en la Ciudad de México. Fue en el museo y está técnicamente igual, ¿no? Con algunos detalles, obviamente. Pero es importante, de hecho, hay un, creo que es el 95, donde aparece Neo Geo Land, que realmente existió. Y de hecho ahí hay un cameo de Ryu Yamazaki de Blue Mary en la parte de atrás del escenario. Para los más observadores pueden ir a buscar el escenario en el Geoland y aparecen ellos dos ahí parados. De hecho, ¿no? También hay otro en el del 97, ahora que vamos a entrar al tema, donde salen los escenarios Mónaco, no sé si se acuerdan. Ah, claro, sí. En carreras. Y de los mejor. Otro de los escenarios que me gustaba mucho era el de Japón, el del de equipo Japón del 96, que de pronto notabas a la gente, pues en cada que algunos viendo la pelea, otros echando rollo, la novia que quería sacar al novio del lugar. O sea, eran de pronto detalles muy chidos que de pronto a veces le ponías más atención al escenario que a la pelea en sí, ¿no? Cuando estabas en el, viendo una reta. Pues es que los escenarios, de hecho, todos están chidos. La pelea, cuando peleas bajo del puente, en el monasterio, creo que peleas también en el bar de King. Una plaza en Japón. Peleabas así como en un tranvía, unas vías del tren. El Coliseo cuando estaba destruido y cuando no estaba destruido. De hecho, cuando peleas contra Goenix, pasaban así como vacas. Decir. Sí. Ajá. O sea, era algo muy chistoso. Y el escenario que creo que más me gusta es el escenario de la barca, donde vas con el boss team y van así sobre una barca y pasas por lugares donde estaban antes. Cuando te daba tiempo ver todos los detalles. Sí. Ajá, cuando no te estaban fregando los enemigos. Si tenías un buen jugador, era de... No, tenés que meterte muy, muy bien en el juego. Así es, y le digo aquí uno de los cambios más importantes creo que es el esquive, que es la rodada, que en lo particular no servía muy bien, ya que si te aventan un proyectil y no le medías bien, pues te daba de todos modos, ¿no? Pero eso vino a revolucionar el siguiente año, que ya pasamos al siguiente año rápidamente. King of Fighters 97. Una cosa rápido. Dinos. De que aquí, en el 96 ya vimos que desaparecieron algunos personajes. Por ejemplo, Yori ahora ya estaba con... El equipo de Yori ya era con Vice y Master y ya no con Billy Kane y Eiji. Y no sé si apareció ya Blue Mary. Eiji desapareció desde entonces hasta muy, muy adelante. Y no sé si aquí ya había entrado Blue Mary. No, entró el siguiente año. Que es donde entraron todos los de Fatal Fury 3, de hecho, en el 97. Y de hecho, bueno, aquí se realiza el torneo del año 97, donde pues ya no es el torneo como porque lo está haciendo Rugal, ya es un torneo televisado, toda la gente lo está viendo alrededor del mundo, y en esta ocasión desde encontramos... pero en este todavía tenían... sí es cierto, tienes razón, Crush. Sí es cierto, ya era un torneo así como que vamos a hacerlo por echar fiesta, ¿no? De aquí son 9 tercias, además de dos personajes... ahí que puedes escoger como independientes, que era Yori y Shingo, la inclusión de personajes como Shingo, y que en el arcade mexicano, y creo que en todos lados, podías aplicar el truco de sacar a la versión Riot de Orochi, de Yori, sí. Y de Leona. Yori loco. Sí, que... Yori loco o Leona loca. Ajá, que de hecho es lo más característico, ¿no? Que en esta sacan las versiones como que locas o infectadas de Orochi. De los personajes. Casi es que es conocido como el ritual de la sangre. Sí, que prácticamente cuando lo sacabas decías, Dios mío, esto se va a poner muy feo, ¿no? Y de hecho hacían equipos de puro Orochi. Sí. Ya no se diga. Se especializaban en ser truqueros con esos dos personajes. Uh-huh. Sí, eso ya es que la única diferencia es que eran muy, muy rápidos. Entonces era como a veces imposible. Era como jugar un personaje normal con un personaje turbo. Entonces, como en turbo, exactamente. Uh-huh. Y de hecho, la técnica era arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo con puños, sacabas a Yori. Izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, sacabas a Yori. Arriba, abajo con patadas, sacabas a Leona. Y el equipo del. De Yashiro, Shermie y Chris eran, creo, cuatro cuadros en cualquier lugar y con tal botón y los acaba. No me acuerdo, hace mucho que lo jugué. Y rápido les decía: hay 9 tercias: la tercia de Kyo, de Leona, de Kim, de Terry, de Athena, que no sufren cambios, la de Robert, que tampoco sufre. Y aquí entran los cambios no importantes, que son 3 tercias extras. Con cambios, el equipo de las mujeres, que el Skin, Mashiranui y Chizuru Kagura. Está el equipo de el otro equipo, Fatal Fury, por así decirle, que está uno de mis personajes favoritos, que es Ryuji Yamazaki. Está Blue Mary, también mi personaje favorito femenino de King of Fighters, y está Billy Kane, ya con otro vestuario mucho más padre en vez de su overall de trabajador. Y el equipo, no recuerdo el nombre, el equipo rockero, que son Yoshino Nanakase, Shermie y Chris. El New Faces Team le llaman también. Ah, sí. Y el equipo, y Chris no es mujer, parece, pero no es mujer. No, ya, Chris, muchos, es realmente, Chris es realmente Orochi. Sí. Así es machín, ¿no? Nada más que se ve, no se ve tan machín ahí. Y cambios importantes, nuevos poderes para algunos personajes, la inclusión de los nuevos. Ya los tenías también en desesperación, tenías la barra, cuando te atacaban hasta cierto nivel, podrías atacar un super más fuerte. Y lo más importante, tenías dos modos de juego. Uh-huh. El Advance, que era como para veteranos. Y el Extra. Y el Extra, que era como para los old school, pero que apenas iban empezando. Y la única diferencia era que en el Extra puedes cargar tu barra, así directamente, pero tenías solamente un ataque. Y en el Advance podías ir acumulando ataques, que eran el tres al principio. Pero estaba rotísimo. A mí sí, me encantaba. Entonces ahí era la diferencia, ¿no? Y ahora sí, pueden platicar, muchachos. Porque ahí, por ejemplo, en el Advance, además podías, por ejemplo, ponerte con un modo de frenético de poder, que primero lo cargabas y luego si soltabas otro, el especial, o el quinto, lo que... Ya estabas esperan. Sí, sí, no, pues sacas una versión más poderosa del quinto, que era algo muy, sí, muy llamativo, muy interesante. Y no solo poderosa, era extendida. Por ejemplo, Yori, cuando hacía su super normal, lo hacía así como de pie, pero cuando usabas una esfera para entrar en ese modo y que te tenía brillando, y luego hacías el especial, lo hacía de diferente manera porque tiraba al oponente al suelo y ahí lo empezaba a golpear. Básicamente yo veo que este Kino Fighters el 97 sí fue un juego que realmente me llamó más la atención por la historia que por el juego. Aquí fue donde yo empecé a alejarme un poco de los Kino Fighters, siendo sinceros, porque yo ya sentía que el nivel de reto ya era muy, muy alto. O sea, realmente los que dominaban Kino Fighters literalmente te hacían pedazos en... Ya no digo, ya ahora sí que yo siempre veía una advertencia en las maquinitas de una franquicia de Guadalajara que se llama Diversiones Boy, en donde decían que el tiempo normal de juego serían 3 minutos, y no, literalmente te acababan en uno. Entonces, yo sentí que realmente ya aquí la reta se ponía muy pesada. Y claro, aquí yo lo que empecé a notar es de que incluso ya personajes como que usualmente eran muy de proyectiles, como Ryo y como como Terry, empezaron ya a imitar un poco los ataques de Kyo, de ser golpes proyectados, ¿no? Ahí fue donde yo sí sentí cierto desconcierto, porque dije, como que yo era ya en ese entonces, ya me estaba volviendo muy old school para el juego. Pero creo que Terry, si mantenías apretado está, bueno, al menos en consolas, uh-huh, te daba otra versión de Terry de los Kino Fighters anteriores. Uh-huh. Y pasaba lo mismo en el 98. Eran con algunos personajes nada más. Sí, sí, eran nada más con algunos personajes, como tú lo comentas. Y lo cierto es de que fue aquí donde yo dije, no, ¿sabes qué? Yo mejor empiezo a contemplar la reta, porque creo que ver cuando acaban la historia es lo que vale la pena, ¿no? Más porque ya sabemos que aquí ya vamos a llegar aquí al clímax de la historia de la saga de Orochi, que fue lo que de pronto decías, bueno, si yo no lo puedo acabar, que otro lo haga, ¿no? Pero lo voy a observar con atención. Sí, de hecho, era algo curioso, porque siempre que alguien llegaba ya al stage final, ya con los jefes, como que todo mundo, o la gran mayoría, detenían las retas, ya no seguían retando, y esperaban a que se siguiera el que estuviera jugando. Y aquí es donde nace un personaje que ama a otro personaje. Estamos hablando de Shingo Yabuki, ¿no? Que es adorador de Kyo. Pues, la Sakura de Kyo. Sí, es que de hecho es una... Le hace copias de sus propios movimientos, aunque sin el poder de Kyo. Es que de hecho era esa la intención, hacer un personaje que fuera la versión de SNK y un poco burla de Capcom, de Sakura, precisamente. Uh-huh. Eso pero, fue Shingo. Pero Shingo sí es Shingo. De hecho, poco después va ganando fuerza, o sea. Uh-huh. De hecho, es además un personaje que refleja pues ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, si eres admirador de algo que tú quieres ser, síguelo, porque te vas a volver bueno en ello, ¿no? Ah, sí, porque está aferrado a que algún día él dice que va a poder crear llamas como Kyo. Deja eso, El desgraciado te daba puro critical hit, el maldito. Ah, en el 97, sí, puros críticos. Sí, te pegaba el chingo y critical hit, y tú, qué chingo, nunca sacabas tú eso. Sacabas el counter, el técnico, el reversal, pero el critical hit era una cosa en verde, y dices, caray, cada que te pegaba era critical hit, tu maldito chingo. Y de hecho, uno de los detalles importantes es que aparece otra tercia, ¿no? Al final, que es el mismo equipo, el New Face Team. Pero ahora aquí descubres que ellos también son súbditos de Orochi, ¿no? Que trabajan con Orochi. Y aquí las mecánicas les cambian. Sí, no, porque terminan siendo el Team Japan, el Team Japón. O sea, son una casi una calca, unos clones de Kyo, Benimaru y Goro Daimon. Ah, bueno, pero de diferente forma, ¿no? Por así decirlo, un estilo completamente distinto, a pesar de que sí compartían ciertas similitudes, pero... Por ejemplo, pues, Shermie... Super. Sí, aunque por ejemplo Shermie lanzaba el ataque, por ejemplo el famoso ataque de piernas dando vueltas de Benimaru, Shermie lo hacía pero hacia arriba, ¿no? Lo cual pues también le da un poco más así como más de estilo a su ataque, ¿no? Bueno, por ejemplo, pero decías, eran muy similares. Por ejemplo, pues el otro chavo, el... ¿Cómo se llamaba? El alto, pues era el que hacía los ataques. Yashiro. Pues hacía, emulaba los ataques de de Goro Daimon. De Goro. Ya no se diga Chris. Fíjate, y... Chris, que ese pues... Detalle no, sí. Ese detalle no lo había notado. Gracias, Chris, por darme ese detallito. Sí, no, y como dice Astrapsan, Chris, hacía... De hecho, combinaba un poquito lo que era Yori. Yo. Bueno, más Yori por solo por la flama morada. Porque sí. Pues de hecho Yori Yagami sí es descendiente de Orochi. Yo creo que el personaje más original de todos es Ryuji. ¿No? Ryuji Hamasaki. Ryuji Hamasaki. Sí. Yamasaki. Si lo sabes usar, es imposible que te toquen, ¿eh? Sí, porque no, tenía un ataque a distancia que de plano siempre te distanteaba bien gacho. Bueno, aunque te un diré... Un latigazo de su brazo. Que yo que manejaba el Psycho Soldier Team, había forma con ese equipo de entrar, sobre todo con este Chin. Porque Chin era un personaje que se podía colar en muchos ataques. Le regresaba los poderes. Sí. Pues ese clásico que se iba dando vueltas y luego te levantaba un golpazo en gancho, ¿no? No, y Yamasaki aparte era, ganó también popular porque era confeso de que era descendiente de Orochi, pero él decía, no, a mí me vale un gorro y un cacahuate mi descendencia de Orochi, yo soy yo. Y yo no entro en la locura de la sangre esa ni nada. Y a pesar de que pues técnicamente era un asesino serial. De hecho, me extraña que la hayan puesto en equipo con esta Blue Mary. Sí, básicamente pues, bien. Se supone que Blue Mary es policía. Pero quién sabe. Ya ven que así son. Ah, porque ella se mete con ellos para completar la tesis y poder investigar acerca de las cosas turbias, ¿no? Según esto. Pero al final del día, pues hacen un buen equipo. De hecho, es un equipo de los más fuertes. Este equipo nuevo, me parece. Porque Blue Mary tiene ataques de Sambo, que son... De hecho, aquí tenía un ataque muy roto que era puño fuerte y puño chico, una U, y te aventaba un puente olímpico al estilo de Gail. Y que si lo tenías en la orilla, hacías un gancho y lo podías volver a jalar. O sea, sí era un equipo roto, pero muy, muy fuerte, de hecho. Y un detalle importante para los que no sepan, ya les dije, el final completo de la saga de Orochi es con Chizuru, con Kyo y con Yori. Pero si también quieren un final alternativo como Chusco, pueden jugar con Shingo, con Yori y con Kyo. Y al final tendrán un final muy, muy chido donde Shingo recibe un regalo por parte de su maestro y no sé, ídolo, ¿no? Ahí para que lo puedan checar. Sí, que de hecho pues fue el juego que ya empezó a presentar equipos alternativos para ver pues otras historias y otros finales. Porque también, no sé si recuerdan que no me acuerdo qué botón era que apretabas. Y podías ver a la hora de estar seleccionando personajes cuáles tenían compatibilidad, que te ponía unas caritas para decir, pues se lleva bien con o este no, y así. Y eso mismo te ayudaba, con ese mismo botón podías tener versiones alternativas de Kyo, de Terry, y no me acuerdo de quién más por ahí. Pero bueno, esos eran los dos más importantes, que tenían versiones alternativas. Sí, básicamente pues eso nos daba la ventaja de poder jugar este, pues así con el key original o con el key actual, ¿no? Uh-huh. Algo que se ha mantenido incluso en los juegos más recientes. De hecho, fíjate que al principio eso de las caritas yo no lo sabía, de más cuando ya los más pagos, de repente empecé a ver que ponían eso, yo me quedé, chido, es como lo sacó. Y ya no, me ponía a investigar y empecé a experimentar con ello. Y de hecho otra cosa aquí fue que lo, pues ya no había música como tal, bueno sí había, pero era exclusivo como por personajes. Y solo de hecho, el equipo de Blue Mary tenían canciones para todo el equipo. De hecho pues, desde un principio fue la intención de los creadores poner temas musicales, pero bueno sí al principio fue para cada equipo, había ciertos estilos musicales que se escogían para cada equipo. Y ya así, creo que desde el 96 ya empezaron con algunos personajes ya ponerle temas individuales a los personajes, pero aquí se notó más porque cuando pasabas de un round a otro, o sea, había el cambio de personaje, sí, había el cambio de música, a pesar de que pues estás en el mismo escenario, que era algo que sí... Y los que no tenían, pues, era el madrazo y los efectos de sonido del escenario. Ándale. Sí, porque que estaba muy chido. De hecho, ¿sí? tan destacable fue los soundtracks de King of Fighters, que con cada versión desde la primera hubo como un versión álbums de la música, de versiones, se podría decir que ya mejoradas o arregladas de la música, que incluían incluso algunos temas cantados, sobre todo los de Athena. Sí, es cierto. Así es, porque Athena toca, bueno, es cantante, sí, sí, de hecho es idol. Ajá, es una idol. Sí. Y de hecho también Yori Yagami también es idol. Bueno, no es idol, perdón, es cantante, no, toca en una banda. Y de hecho el Face Team odiaban a Yori porque por eso, porque ellos también tenían su banda. Y les chocaba, ¿no? Que Yori fuera mejor. Y volviendo al equipo nuevo, este equipo al final, a pesar de que, bueno, descubres que son o tienen descendencia de Orochi, y la sorpresa, ¿no? Del juego, que Chris, el que se ve el más jotito de todos, resulta que es la encarnación del dios, ¿no? Es como Shun en los cabezas del zodiaco, pero él acá se pone bien mamey y es un dios moderno porque usa jeans blancos con botas. Sí, bien cool, ¿no? Pero pues fuera de eso, este es el King of Fighters que más, de los que más me gustan, porque es el final de la saga, de esta historia de Orochi y bla bla bla. Así que yo creo que no hay mucho más que comentar. Dinos. La conexión de estos del New Face Team con Jenny, de hecho creo que son los cuatro más fuertes heraldos de Orochi, porque Jenny era el que controlaba el viento, Chris el fuego, Yashiro la tierra, y Shermie el rayo, sí. Yo lo que recuerdo es que Orochi ya era casi invencible cuando te tocaba la mala suerte de enfrentarlo y no estabas preparado. Yo recuerdo que había un quinto que te rompía bien gacho la defensa. Y ya si te rompía la defensa se acababa el round prácticamente. Pues déjame decirte que en lo particular creo que Orochi es uno de los jefes más fáciles. Porque el único... Tenía dos supers, que los dos eran super manchados. El de que se ponía como todo en blanco y era el que te aventaba así como no sé cuántos hits y te bajaba un buen. O el otro que si te agarraba de cerca te daba un golpe y te hacía explotar, ¿no? Pero fuera de eso, cuidándote de esos supers, solo único que hacía era aventar rayos así sobre la tierra, el stage. Y muy fácil lo esquivabas y le agarrabas unos combillos por ahí, ¿no? Y por ejemplo, pero en lo particular se me hizo más fácil. Y con Yori, con su proyectil, pues lo podías dejar ahí trabado y hasta que lo vencieras. También, esa era la ventaja de Yori, que podía quedarse así como que esperando y de pronto ¡pras! Bueno, y ya comentarios finales para ya ir avanzando porque ya se nos está comiendo el tiempo y estaría bueno comentar del resto de los King of Fighters de arcade. Pues básicamente llegamos al 98, donde toda la gente estuvo esperando una nueva historia, a lo mejor otras cosas, pero no. Ocurrió que se volvió un Dream Match. ¿Qué significa? Que introducen a personajes que, a pesar de que ya murieron o así, vuelven a entrar dentro del juego para que puedan ser seleccionables. Así que aquí encontramos equipos como el de Estados Unidos, que es Loki, Heavy D y Brian. Encontramos a Saisyu, a Heather y a Takuma, a Shingo. Encontramos a Rugal, que de hecho el Rugal ya está muerto. El equipo del New Face Team también está muerto. Pero también aquí una diferencia padre del juego es que a la hora de seleccionar a tu personaje, si le pones Start, había versiones diferentes de ese mismo personaje, ¿no? Entonces puedes jugar con el Kyo que aventaba proyectiles, o el que te daba los golpes de fuego, el Terry de Fatal Fury, o el de King of Fighters, los Ryo y Robert y Yuri de King of Fighters, que tenían proyectiles. Si recuerdan, les quitaron los proyectiles en el 96, me parece, y eran como golpes secos. Entonces ahí, esa es una de las diferencias más grandes. De ahí en fuera es el King of Fighters, que toda la gente adora, porque es el que está más balanceado, el que tiene un roster muy importante de personajes. Y además, en las versiones de arcade, de, digamos, descargables, puedes obtener a Geese y a otros dos o tres personajes más, no recuerdo. A Geese, a Gunitz y a Orochi. En la versión para Xbox Live. Creo que no sale Mr. Big, pero sale Orochi, sale Geese y sale Gunitz para que puedas jugar con ellos. Y creo que es el que más todos recuerdan, porque era el que nada más llegabas a echar retas, que era lo que al final del día era el único que se hacía en King of Fighters. También sale Omega Rugal, ¿no? Sí, uh-huh. De hecho lo mencionaron, de que Rugal, a pesar de que estaba muerto, vuelve a salir. Pero yo quiero acordarme, este es el juego donde realmente empezó también la mala leche de algunos, ¿cómo se llama? Modificadores, se puede decir, de juegos, de pronto de agarrar el juego y hackearlo y empezarlo y hacerle modificaciones para hacer el juego aún más difícil o más injusto. No, más bien fue ya en los 2000s donde uh-huh. empezaron a hacer esas jaladas. Pues sí, porque ya parece, digo, de todas maneras en el 98 cuando te encontrabas una reta, sabías que se iba a poner bueno el juego, o si no eras muy muy muy ducho en el juego, te hacía pedazos. Pero ya estábamos hablando de que aquí era así, que todos contra todos. Si eras fan de Rugal, pues ahora sí agárrate, porque yo sabía usar a Rugal, ¿no? O el don de la farmacia le subía la dificultad. Pero jugar con Rugal siempre fue de mariconcitos, ¿no? Bueno, pues obviamente daba el ejemplo. Por lo regular, el hecho de que jugaras King of Fighters y que tú fueras el bueno, sabes que llegó un punto en que ya no jugaba con una tercia, porque si jugaba con una tercia ya era muy muy bueno. Entonces llegaba y en ruletazo, ¿no? Así, pa, lo que saliera, dices, ay, güey, se jugó en ruleta. Y el otro, por no sentirse menos, decía, pues también ruleta, ¿no? Y era puro ruletazo, y dices, ay, güey, o sea, tenías que saber jugar con todos, o por lo menos defenderte, para poder decir, no, pues ese güey sí es bueno, ¿no? O sea, jugar con todos, ya lleva, aparte tú llegas, bueno, yo recuerdo que cuando iba yo en la preparatoria, yo empecé a jugar King of Fighters 97, por ahí del 2000 y algo. Algo así, 90 y tantos, ¿no? 98, perdón. Y yo era bien malo, pero poco a poco le fui entrando. Y ya no era yo el que llegaba y veía así en el label del vago, arriba de su barra, win by 15, ¿no? Y dices, ay, güey, tiene 15, ya está cabrón ese güey, ¿no? ¿Recuerdan que ahí aparecía el récord? Uh-huh. Así sabía si alguien era bueno o malo, porque veía se hizo win, dice win by 2, by 3, dice, ah, bueno, entonces sí le puedo ganar, no es tan bueno. Pero ya cuando decías 15 o 20, dices, ay, vamos, mejor me espero y que acabe ese güey y ya yo juego. Y este juego se prestaba así exacto para poder jugar con cualquier tipo de personaje. Y además, yo recuerdo que tenía tercias especiales, me gustaba mucho jugar con las tercias que eran ataque cuerpo a cuerpo, como Clark, como Goro y como Vice. O jugaba con un equipo de enormes, ¿no? Que era Ryuji con Heavy D y creo que era con Yashiro. O sea, no sé, tenía, digamos, yo mi selección de tercias y me gustaba mucho, era muy, muy padre. Uh-huh. Yo creo que también algo remarcable, que creo que es el primer King of Fighters que realmente se vio chido en una consola, y eso de que, pues, fuera el Neo Geo, obviamente, pues el Neo Geo pues era la consola base de los juegos de SNK. Pero donde yo realmente empecé a notar que se vio bien fue en el Dreamcast. Porque ahora sí que es, bueno, ya estamos hablando de que el Dreamcast tenía mucho mejor tecnología que el PlayStation de ese entonces. Yo me acuerdo que lo jugué en el PlayStation y la único, la calidad gráfica, decías tú, bueno, no está tan mal, el único problema era que estaba muy lento. Pero pues en el Dreamcast fue donde de pronto realmente empezabas a apreciar de que sí, ya se podía hacer un trabajo mejor a lo que había en las arcades. Y yo creo que fue lo que, donde de pronto se empezaron a dividir los gamers, aquellos que ya empecé, que dijeron, ¿sabes qué? Ya mejor me voy a mi consola a jugar, y los que seguían con la reta de farmacia y prácticamente se especializaron en demoler rivales, ¿no? Bueno, es que la gente de farmacia pues ya tenía la experiencia King of Fighters desde el 94 y hasta el 97, entonces ya sí. Lo que hacías era evadir, ya los conocías y decías, ah, no, ya llegó este tipo, ya, voy a jugar otra cosa o me voy a mi casa. Como que ya no estás contando tu experiencia de uno que no fue tan dedicado a comparación de algunos que fueron más dedicados. Creo que Paco sí. Es de los más dedicados y tú prefieras más así como que casual, ¿no? Se podría pues decir. Es que, mira, puedo decirte que yo no tenía consola. Y aunque tuviera, la verdad es que no podía jugar un King of Fighters en mi consola. De hecho, tenía un PlayStation y con mis primos y jugaba yo ahí King of Fighters. Y decía, no me salen los combos, maldita sea. Entonces decía, no, ya toma tu fregadera. Me voy a las maquinitas a gastarme mi domingo o lo que fuera. Sí. Y no solo mi domingo, vete por las tortillas, él ve por esto, ve al mercado, sí. Tráete la comida. O sea, todo así. ¿Voy? Las tortillas de kilo que llegaban con un cuarto. Como un tres cuartos, ajá. Dame tres cuartos, porque me estoy hablando tres para echarle a King of Fighters. Y aparte digo, como si era bien vago, me tardaba un buen. Entonces ya venía la mamá con la chancla o el papá atrás decir, y ya viene mi papá, decía, juégatelo, te lo dejo. Y tú corrías para que no te regañara enfrente de la gente que estaba ahí, ¿no? Pero sí era muy chistoso porque sí me aventaba una hora, una media hora. Dice, te estoy echando con las tortillas. Hablando de que vinieron por alguien, por ahí ya llegó Deus Dinero a escuchar a Trapsa. Gracias. Y está Kergan diciendo que la ruleta de COP 98 cambió todo el juego, más pro. Janice Spencer dice que la versión de Xbox Live era King of Fighters 98 Ultimate Match y salen todos los de la saga de Orochi, incluyendo a Kazumi y Eiji. A ver si es verdad. Y nada, mencionar ahí un detalle que ahorita me recordó, que los que están muy clavados o muy especializados con las versiones de arcade, luego cuando empezábamos a tener las versiones de consola, era clásico que se quejaran de control, que dijeran, esto no es palanca, no me acomodo con esto, y quién sabe qué, y pues era una de las razones por las que decían a veces que perdían. Sí, me tocaba ser de esos. Bueno, es que a veces las palancas sí estaban muy duras, ¿no? Y a veces estaban muy guangas. Sí, o sea, por ejemplo, si el control estaba muy suelto, los poderes a veces se fallaban porque tenías como que ese lag, bueno, como que esa velocidad del de hacer los ataques o los combos de pronto fallaba, te fallaba la coordinación de las manos, ¿no? Y yo creo que por eso mejor en los torneos cada quien lleva su palanca, ¿no? O luego fallaban también los botones, ¿no? Estabas tratando de darle un botón y no pateaba, o sea, la patada o el golpe, con el puño no funcionaba bien, ¿no? O se trababa, entonces era como que Bueno, pero es que también eso depende mucho del mantenimiento de cada local, ¿no? Yo me acuerdo de los jugadores del rumbo. Sí, había palancas que ya aparecían ahí, ahí todas flácidas y se iban hacia abajo, ¿no? Y dices, chale, ¿qué onda con que siempre estaban marcando hacia abajo? Tiene disfunción palanquil. Sí. No, y es que de plano sí había jugadores que, pues, clásico, ¿no? Te aventaban la reta y agarraban el control como si fuera, pues, no sé, como si fuera de hule. Sí. Ay, nunca fue. Pero era la clásica, tallar y control. Porque de lo particular a mí no me gustaba ganarle a alguien más y la palanca no servía o algún botón le fallaba. Decía, no te gané bien, ¿no? Y nos íbamos y buscábamos otra máquina donde sí sirvieran y ya decías, bueno, aquí sí podemos jugar a gusto. Y era así como el código callejero, no sé. Te digo que sí viví mucho tiempo en la calle jugando King of Fighters. De hecho, hasta cuando iba en la secundaria, en la prepa, me gastaba mi dinero en la escuela, ¿no? Por así decirlo. Y decía, no tengo para mis pasajes. Me sobraron 2 pesos y me iba a echar retas de King of Fighters de a peso y ganaba. y me alzaba con 20 y decía, bueno, ya puedo ir a mi casa, ¿no? Después llegó a mi casa a las 4 de la tarde, pero a mí lo que me pasaba es que en esa época, cuando estaba el 98, que fue un juego super genial, porque pues, era el Dream Match que a todos nos, que todos queríamos ver, ¿no? Porque ya teníamos a todos estos personajes y queríamos jugarlos todos contra todos. Entonces, lo que a mí me pasaba en esa ocasión es que yo estaba en la universidad y antes de que iniciara mis clases, que eran en la tarde, me iba antes a jugar. Y justo cuando me tenía que ir porque iba a pasar el autobús, entonces le decía al chavo que estuviera al lado, ¿no? Ahí te lo dejo. A mí me pasaba algo similar, ¿eh? Porque yo estaba en preparatoria cuando jugaba King of Fighters 96 y 97, y en ese entonces trabajaba de mensajero en la universidad. Y pues había un rato en la chamba donde yo ya había cumplido mi chamba de mensajero y no había otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, antes de volver a la oficina, me metí, literalmente me echaba una o dos horas en las maquinitas. Ahí fue donde realmente le apliqué el término de jugar en el trabajo, ¿no? Y bueno, ya nada más pasar rápido a las siguientes sagas, que fueron a los declives, sí, a la de Nest. Aquí ya se empieza a poner feo el asunto, muchachos. Muy feo. Y bueno, vamos a continuar rápidamente con estos tres juegos que ya no son muchos, ya vamos a terminar también, ya irnos. Uh-huh. Llega el año de 1999, donde encontramos personajes nuevos, cambios de dinámicas. La dinámica más importante, ya no son tercias, ahora son cuartetos. Con cuartetos, digamos, un poco raro. Dice aquí, creo que es la saga de Nefasto, sí, definitivamente, Nefasto. Sí. Aunque el cuarto personaje era más bien una especie como lo que pasaba en Marvel vs. Capcom 2. De un que, ayudante. Un ayudante, ¿no? Que prácticamente... Mejor conocido... Como Metiche. Como Striker. Y o Metiche. Que por una parte importante, te ayudaba a hacer combos muy impresionantes. Principalmente creo que mucha gente empezó a usar a Yuri de Striker. Después ya te acomodas haciendo combos con otros. Pero cuartetos muy raros. Vemos a K, a Benimaru, a Máxima y a Shingo en una sola tercia, bueno, en un solo cuarteto, ese como que. Era como que qué, ¿no? Ajá. Vemos a tres Kios. Ajá, cambian a Shin y meten a Bao. Que Bao es un personaje impresionantemente fuerte. No sé por qué lo que retiraron en los años siguientes. Impresionantemente, es que era también odioso. No, pero era. Tenía poderes muy, muy, muy padres Bao y tenía poderes... Bueno, se supone que era muy, muy poderoso. Es que Bao se supone que de repente entra y luego no, porque en la saga de Nest, él se queda con los poderes psíquicos de Ken. De Ken, es cierto. Entonces cuando él... O sea, están cambiando sus... Transfiriéndose los poderes de alguna manera. Es un misterio que hay todavía en Arco. Y por eso Bao deja de aparecer, porque vuelve a perder los poderes. Sí, porque ya, pues aparte porque era un chamaquito, ¿no? Sí, y además de que Kensu, sí es cierto, no traía ya poderes psíquicos, sino que ya todo era ataques pero a cuerpo. Pero eso fue hasta el 2000 y hasta el no sé qué 11, algo así. No, fue en el 99. ¿Ya no tiene Kensu ahí poderes ahí psíquicos? Sí no, tiene, se ¿no? dedica sus patadas y unos golpes nuevos. Ah, bueno, de todos modos, la pata más larga que hay en King of Fighters es la pata de Kensu. No importa que le pongas, es el güey que te puede patear de más lejos. Eso sí. Y bueno, la única mecánica diferente fueron los strikers, que ya podías poner a uno al final, tercia y un striker. Y eso le da mucha dinámica, una dinámica diferente al juego, porque puedes aplicar combos más, digamos, más duraderos. Lo único difícil era que tenías que sacar el striker antes de poder comenzar tu combo. No puedes hacerlo durante el combo o al terminar el combo. Eso era algo que lo limitaba. Y hubo un cambio de barras. Cuando juntabas tus tres barras, si presionabas las tres primeros botones de arriba, el puño chico, pata chica y puño fuerte, te ponías con una barra como roja, tu personaje brillaba en rojo y hacía que tuvieras supers infinitos, lo que dura tu barra. Y si apretabas pata chica, puño fuerte y pata fuerte, te ponías a brillar en amarillo, si no mal recuerdo, donde tu personaje se volvió súper fuerte. Entonces eran los cambios más impresionantes. De ahí en fuera pues todo se fue al demonio. Kyo y Yori aparecen separados Kyo cambia un look impresionantemente fresco. La chamarra blanca le da otro estilo. Y hay aquí está Kyo 1 y Kyo 2. Los poderes son diferentes. Uh-huh. Cambia la poderes. Ya dejó la escuela al Kyo. Sí, ya se graduó, ya fue a la universidad. No, nunca se graduó. Ah, entonces era un vago, como todos nosotros jugando King of Fighters. Y en este caso le digo los tres Kyos que, bueno, dos Kyos extras que ya me pareció muy, muy nefasta esa historia, así que sí. Solo juegas por las retas. Sí. Nuevos Strikers. Que los clones. Ya. Que los clones de los del K-Dash. Ah, y de hecho, K se supone que es un clon de Kyo, mal hecho, porque no controla sus poderes sin su guante. No, y Máxima, que es el. El clon bueno, el más perfecto. Por eso, pero si no trae su guante, no controla su poder. Ah, sí, no, pero porque el jefe final es un clon como del de K. Sí, es. Por si el clon jefe de final es Crisali. Que el primero, pues igual es así, bien suquete. Y ya el segundo se pone así de bien desgraciado. Pero, pues de ahí en fuera, King of Fighters 99 le quitó también el dash hacia atrás con los esquivos. No puede esquivar hacia atrás. De hecho, si se acuerdan, el güey brincaba hacia atrás y hacia adelante. Era como raro, ¿no? Si me hago para atrás y para adelante. Y que implementó nuevos modos: el counter mode, el no sé si el defense mode o no sé qué. Y que para el caso a mí los Strikers nunca me acomodé con ellos, se me hicieron inútiles. Sí, de hecho en este juego no hay mucho que platicar. Así que yo creo que si me permiten puedo brincar King of Fighters 2000. A ver, rápido, dicho, para tocar de una vez la versión de Game Boy Advance, que está basada en el 99. Yo creo que inclusive es más decente por ser una portátil. Uh-huh. Y presentaba un nuevo personaje que era Mou. Una como un Kyo en mujer, pero que de juego usaba pétalos de rosa de Sakura. Entonces era un personaje muy bueno y la neta era que muchos esperaban que pasara a las consolas y a las máquinas, pero nunca dio ese gran salto. Y nada más el cambio de look de ahí de Athena, que ya le cortaron el cabello ahí. Y que no. Mucha gente hizo drama por eso. No, fue en el 2000, creo. No, en el 99. No me acuerdo. Yo sí me acuerdo, por eso lo digo. Athena cambia de look cada año, entonces no habrá ningún problema. Pero, ya brincando al KOF 2000, 99, perdón. Llega a KOF 2000 con otro clon, que es Kula. Otro clon mal hecho, que en vez de ser fuego, avienta hielo. Que se supone que era el también contrario, siendo, ¿no? Por eso era de hielo, porque era la versión contraria de los otros. Sí, pero pues ya quién le pone atención a la historia de King of Fighters. Yo me acuerdo que había un satélite y que disparaba y rápido, dale, ya. Y era sí, cuando de sí, hecho sí. Ya estaba en decadencia SNK. Sí, aparte de hecho, SNK ya estaba a punto de quebrar. Y de hecho ese es el último juego de SNK en esa época, el 2000. Uh-huh. Después fue comprado por Eolid para el 2001, pero ahorita rápidamente. Datos importantes de KOF 2000. Se meten en personajes como Ramón, como Vanessa, como Seth, como Hinako, o como muchos le dicen, Tinako. Y que de hecho yo tenía un combo que le bajaba 3/4 de sangre, por cierto. ¿Cuál más está? Los Strikers, a pesar de que ahora son diferentes, ya que puedes tener 12 tipos de Strikers que meten a muchos personajes de SNK. Puedes jugar con Neo Geo, que son dos tipos que aparecían. Porque había personajes secretos en los Strikers, ¿recuerdan? Hacías un código durante la selección del Striker. Era hacia arriba, izquierda, izquierda, derecha, derecha y hacia abajo. Y el Striker cambiaba. Entonces salía un Yori diferente, salía un Chang delgado, salía un Choi alto. Aparecía Goenitz. Aparecía. Rocky. No recuerdo quién es Rocky. Eso no, que parecía como si fuera un robot. Ah, sí, un robot. Mm-hmm. Como un También salía el señor Gemantl, salía panda. Como les dije, Neo Geo, salían muchos sí, personajes. Salía hasta el Duke King. Ah, sí, salía Duke King. Y la diferencia de aquí de este King of Fighters es que con los Strikers puede ser combos realmente manchados. Tanto que llegas a combos en que no puedes dejar de caer a tu personaje. Muy fácil con Clark y con el hijo de Kim, el que aventaba los rayos. Uh-huh. Lo tienes que agarrar hasta la esquina de de la pantalla, digamos, del lado izquierdo al lado derecho, puño fuerte, una U con Clark, lo arrojabas, ya ves que le das el puñetazo si le das una U seguida. Uh-huh. Ah, bueno, que lo tira, ajá, y le cae encima, y pues sacas al Striker, el hijo de Kim, y él los levantaba con un relámpago. Lo que único que hacías era seguir el combo de Clark, que aventaba unos golpes y lo ves agarrar. Es decir, lo aventabas todo el round, o sea, no era complicado. Y ahí es donde sale el Athena también, ¿no? La Striker que se parece justamente, ajá, a la del juego Athena. Dios. Ajá. Uh-huh. Y también es el King of Fighters, creo que de los más rotos, junto con el del 2001. Ya que hay box con, por ejemplo, con Blue Mary puedes parar su especial y trabar el personaje. Y con Clark y con Ralph podías agarrarlos con su agarre normal de la patada, arrojarlos y puedes sacar a Chunk, y Clark se quedó así como atorado en el tiempo. No sé si recuerden eso, ¿alguna vez lo pudieron sacar? Yo la verdad, ya en ese entonces ya sí estaba medio despegado de los King of Fighters. O sea, yo creo que estaba ya más clavado con Marvel vs. Capcom 2, que era el juego de moda del otro lado de las maquinitas. Uh-huh. Lo que a mí me llamó la atención de este juego era de que por fin tenía un peleador mexicano. Ya en que la semana pasada me aclararon el punto de que no había habido un peleador realmente mexicano hasta que aparece Ramón, que pues es un luchador. Y pues como tal, así que de pronto dijeron, pues por fin, un personaje mexicano en un juego de King of Fighters. Y así es. Y que era delgado, no lo pusieron charro o gordito con máscaras de prehispánicas. Y hasta era, creo, detective, ¿no? Uh-huh, más o menos. Pero sí era interesante de pronto decir, bueno, por fin un personaje con el que me puedo, bueno, parece que me puedo identificar, ¿no? Pues no te identificas tanto, pero sí es una buena adición al roster y también le da mucha variedad porque es un personaje muy rápido y que no te da vergüenza como decir, ay, el fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, o por ejemplo, la deformación del Thunderhawk, ¿no? Que de T-Hawk, que pues parece más un piel roja que un mexicano. No, ya han dicho que definitivamente no es mexicano, ¿no? Que es un indio piel roja que se vino a pelear a Guadalajara, sino más de... Un nativo norteamericano. Qué padre Capcom, ¿eh? Qué padre Capcom. Por lo menos retrató chido el Cabañas. Y luego viene el peor de los juegos de la serie. El COF 2001. Sí. Uy, sí. Lo que primero chocaba en ese juego era el arte. ¡Hijo! ¿Qué les pasó a los jugadores? Sí, yo recuerdo ¿qué cuando onda con sacaron sus caras? Cambiaron la revista, porque sacaron una revista promoviéndolo. Y dije, no puede ser, ¿qué hicieron? Con todos, o sea, ni uno conservó como que la masculinidad, ¿no? Todos eran como muy, muy estilizados. Muy ya hoy. Es que cambiaron mucho, creo que habían cambiado al que los diseñaba. No, de hecho eso, ajá, el ilustrador, el último juego que hizo fue el de King of Fighters 2000. Ahorita no recuerdo su nombre, les prometo darles el dato en otras entregas. Y aparte SNK ya no era SNK, ahora era Eolith, sí, que compró a SNK y por eso es una compañía coreana, porque King of Fighters es famosísimo en Corea y en México, ¿no? Y mucha gente, muchas personas mucho tiempo de hecho, las finales de Evo son casi así nada más Corea, México, China y Japón, aunque en esa versión intervino también Evoga, que era un estudio japonés mexicano. Sí, pero y de hecho de esta versión tuvo otro personaje mexicano que se dice que lo estaban pidiendo que pusieran un mexicano o un apuesto, no sé qué, y terminó siendo Ángel, que de mexicano no tiene, no parece que tenga nada, pero de hecho fue por petición de que le dieron esa nacionalidad. Sí, de hecho es mexicana según Ángel. Y rápidamente mecánicas, también puedes coger a cuatro personajes, pero la diferencia es que puedes dejar a dos arriba y bajar a un striker, bueno, bajar a dos strikers, poner a tres arriba y bajar a un striker, poner cuatro arriba, poner a uno arriba o poner tres strikers, que le da mecánicas muy muy raras al juego, ya que había gente que puede jugar con un solo personaje y tener tres strikers, y es raro porque sí puede ser combos también muy muy manchados. También estaba rotísimo, ahí hay un guiño, si tenías los tres strikers era como tener tus tres, era más resistente, no, y tu barra de poder cargaba más rápido. Uh-huh. No, y te daba acceso para la gente porque si tenías a los cuatro nomás tenías una barra de poder máximo. Así es, y era digamos, diferente. La incursión de Ángel al juego, la incursión de K-999, que así le conocen, 9999. Otra aberración, K-99, que de hecho, la gente que no ha visto Akira, vean Akira y jueguen King of Fighters y van a entender el chiste. Sí, es el mismo. Ajá, este Tsubo. De hecho, es la misma voz. Tsubo. Es la misma voz de Y de hecho, después los demandaron y tuvieron que quitarles el nombre de K-99. Y le pusieron Nameless en la versión para 2002, Ultimate Match. O no recuerdo el nombre de la 2002 para Life y PlayStation. Pero sí, este Tsubo técnicamente aparece Yakula como un personaje ya no escondido. También es. Vuelve Hayden. Hayden. Aparece Hayden con, ya con poderes con Us. Entra Mei Li, que también tiene un combo marranísimo yo con Mei Li, o lo podía trabar la máquina. Como ya alguna vez lo había comentado, trabar la máquina o trabar al oponente, dependía de cómo me hicieran enojar, podía apagarla, ¿no? Si quisiera. Pues básicamente no hay otra cosa aquí más interesante. Los cuartetos, pues a veces son Ryo, Robert, Akuma, Yuri. Ahí están, muy revueltos, la saga se perdió, la historia ya no es interesante, aparecen jefes que ya son como. Ahí regresa dioses, Benimaru con otras, con otros poderes. Ah, y entra también con otras personas que son el Lin, que era como un zombie, no recuerdo, el güey, ninja zombie, por así decirlo, el güey es morado, empiezan los colores raros en King of Fighters. Los jefes también es una copia del 2000, que era Zero, y aquí también era Zero, pero con el cabello blanco, dices, qué demonios. Y aparece un güey que se llama Ignis, que parece más como un personaje de las guerreras mágicas. Y te aventaba poderes así como meteoritos y tiene el traje igual de Cero. Ya no era un King of Fighters este asunto. ¿Y qué dijeron los coreanos? Dijeron, bueno, pues vámonos rápido y hacemos King of Fighters 2002, que volvió a las tercias, pero pues ya nunca recuperamos a nuestro King of Fighters querido, ¿no? ¿Qué opinan? Yo siento que ya en este punto ya es prácticamente el King of Fighters que nosotros vimos en la década de los 90 había terminado. Y sobre todo pues cuando vemos que Eolid prácticamente le movió como quiso al King of Fighters, así que sin realmente meterse con la opinión de la gente, sin realmente tomar el feedback que estaba saliendo del King of Fighters 2001 y aparece el 2002, y ahí fue donde muchos dijeron, ¿sabes qué? Acá hasta aquí llegaron los juegos de pelea, ¿no? Fue en una época en donde ya muchos de nosotros decidimos quedarnos en el pasado o abandonamos por completo los juegos de pelea a favor de otras sagas que estaban como medio creciendo, como Soul Calibur. Nos fuimos de los arcades ya a las consolas. Exacto, sí, exacto. Y en México, pues, llegó a su fin las maquinitas. Sí, porque pues prácticamente en esa época fue cuando empezó a florecer otro tipo de juegos como el Pump It Up, como así que pues, se volvió de pronto. Los coferos empezaron a desaparecer, aparecieron los del Pump It Up, apareciendo otros juegos que pues ya no eran tan de maquinitas. Y de ahí fue cuando empezó el declive de las... De los juegos de pelea, de los arcades. Sí. Y pues dato importante de este juego de KOF 2002, es un roster también, es un Dream Match. Es un roster también muy muy grande, equipos muy muy grandes, bueno, varias tercias. Aparecen los Hidden Inspiration Moves, que son ataques que tienes que hacer con tu barra ya casi hasta el final. Tu barra tiene que estar como a un cuarto de que se acabara y tener varios poderes cargados, y puede ser un ataque especial, ¿no? El ataque que más me gusta, creo que era el de Ángel, que es un counter, tienen que pegarte en el aire y así hace el codazo del pueblo de People's Elbow, que lo hace la Roca, si no lo habían notado. El de Shermie que sacaba el rayo gigante. Ah, Shermie sacó un rayo y si no eras tan bueno te pegaba a ti mismo. Entonces era como muy desesperante. Yashiro tenía un ataque que era imposible de pegarle, pero pues nada más lo esquivabas. Y de ahí en fuera creo que no hubo así como muchos cambios dentro de las mecánicas. Ah, la barra esta de... Que... Se nos cayó otra vez. Se nos va otra vez. Que es continuos, ¿no? A ver, repítelo porque creo que te cortaste un momento. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Podía hacer ataques continuos, o sea, puedes mezclar puño fuerte con puño chico en Us y hacer los ataques de Kyo continuos, hacer al final una patada y esperarlo con Super, ¿no? Y de ahí empezó el declive, como dijeron mis compañeros. ya que comenzaron las X Plus, las XX, las fue, Plus Plus. Sí, cuando ya los hackearon. Ahí empezabas Crouching con 20 Tiger. Especiales. Ajá, las, el Hidden Dragon Crouching Tiger, que yo sí me decía el tigre y el dragón, la película. Sí, pero no. Esa era, yo creo que una versión súper descarada, porque prácticamente seleccionabas a los... tenía, pues así que seleccionabas a los personajes y ya venían precargados con quintos y todo. Y era prácticamente a ver quién se demolía el otro en 10 segundos, ¿no? Eso ya, sí. ya no era juego, ya era prácticamente una masacre. Ya ni siquiera querías retar porque ya de plano solamente los que dominaban los quintos ganaban, ¿no? Sí, nada más era para que se lucieran los más trabajadores. ¿Sí? Pues que dominaras la técnica, ya ganabas, porque la gente no era como muy buena, ya ves, porque ahora los niños llegan y le mueven así en círculos y sacan poderes a lo güey, ¿no? Sí. Podías jugar ya con el Omega Rugal, que también ya... Pero en este caso son versiones hack, ¿no? Son modificadas. Sí, son ¿no? hacks. Pero o sea, es lo peor. Sí. Pero tú busca una versión ya normal de King of Fighters donde cargues a base de golpes y los ataques y eso, y ya no la encuentras. ¿Y sabes por qué fue? ¿Saben por qué fue? Porque los juegos ya eran más caros conseguirlos, o sea... Las placas eran más caras. Sí, y de hecho eso era algo que empezó a saltar mucho en los juegos, no solamente los de SNK, sino los de Capcom, en todos los juegos que estaban vendiéndose en la época, ya las placas eran más caras y conseguir el módulo completo ya era imposible, ¿no? Entonces fue cuando muchos de los dueños de los locales de maquinitas trataron de buscar, pues uno, o apoyarse en las franquicias que ya más o menos andaban vendiendo, como los juegos de Capcom y los King of Fighters anteriores, o apostar por una franquicia, por una máquina cara, pero que le reeditara como, pues no sé, un Pump It Up. Pero fue en la época en donde decías, ¿compro un King of Fighters 2002 o compro el Crouching Tiger, el Tigre y el Dragón? Que sí, es una modificación al que ya tienes, ¿no? Es más barato, más feo, pero por lo menos jala, ¿no? Uh-huh. Y ya nada más mención como que honorífica, se podría decir, del King of Fighters 2003, que fue donde de alguna manera Playmore, que fue fundado por los fundadores de SNK, los originales, pues retomaron el control de SNK y pues ya nada más ese fue su última patada de ahogados en arcades. Sí, y también fueron los últimos juegos que se liberaron para el Neo Geo MVS. Para el viejo, para el hardware que ya era viejo. Viejísimo, sí, estamos hablando de 1991. El 2003, que igual mecánicas de nuevas, vuelven a las tercias, aparece un jefe de equipo que tú puedes seleccionar. En este caso, tu jefe de equipo aparecía con una barra azul y tenía un ataque, digamos, diferente. Aquí el arte también varía mucho. Terry Bogard no usa gorra y eso me causó un conflicto. Puedes sacar a Chizuru, que tiene un combo también horrible, horriblemente trabador, por así decirlo. Aparece otro personaje de Kyo que se llama Kusanagi. No entiendo la diferencia en realidad. Nada, solamente que moreno, se parece como... Es negro. Ajá, es prieto y parece como Kratos, ¿no? Porque está todo enojado siempre. Pero de ahí en fuera, pues el juego no pasó sin pena ni gloria. Otro mexicano. Meten a Tizoc, meten a Gato. Meten a personajes que ni acaso, de plano. O sea, ya parecían personajes de Garou, Mark of the Wolves. Sí, de hecho. Ajá, y el personaje principal ya no era Kyo, ya no era Yori. Era Ash Crimson. El personaje más bien que he visto en mi vida. Ajá, y además, Yori aquí pierde sus poderes. Lo que es importante para las siguientes sagas, que ya no tienen relevancia alguna, ya no tienen historia. Pero este fue el último King of Fighters que se fue enumerando por año. Ese fue el último. Ya después fueron el 11, que no salió en el siguiente año. Me parece que fue el 12. El 12 infumable del Xbox. Ajá, el 12, el donde ya el arte fue horrible también. Ya Ralph y Clark pues están así llenos, parecen de Gears of War los güeyes. Sí, sí. Super mames. Y el 13 y ya seguía con lo feo, pero retomando que era el 98. De hecho, dicen que el 3 es el que está recuperando el interés por King of Fighters. Dicen. Sí, yo te lo puedo confesar. El King of Fighters 13 yo lo vi en las retas en el torneo Evo y sí me dejó sorprendido ver de que de alguna manera está regresando lo que vimos en King of Fighters 96 o 97, ¿no? Hace un juego que realmente se siente competitivo, se siente divertido. que vuelven otra vez a los escenarios animados, ahora sí, y de que de pronto hasta me tocó ver a alguien en el público durante las finales de King of Fighters 13, ver a, de que de pronto empezó a moverse como los monitos que se veían en el escenario de del equipo japonés, y pues te daba risa, ¿no? Que de pronto lo empezó a imitar y de pronto la gente le empezó a seguir al chavo, porque sí, estaba clavadísimo con las finales. Y otro detalle interesante es de que, por ejemplo, muchos que habían jugado KOF hace 20 años empezaron a volver al King of Fighters 13 primero por la facilidad de conseguirlo, ¿no? A diferencia de otras versiones de King of Fighters, este se puede conseguir en Steam. Y muchos dijeron, bueno, ¿sabes qué? Pues voy a conseguir un control para poder jugar este juego de pelea, lo conecto a mi PC y ya tengo King of Fighters 13 para jugarlo en Steam. Que puedes conseguir ya fácilmente un arcade stick. Sí, exactamente. Antes no. Y realmente ahora ya no necesitas una consola. Ya no necesitas salir a las maquinitas, ahora basta con meterte al Steam y de pronto bajar el juego y llamar a tus compas a jugar ahí y conectarlo a una pantalla grande y ya tienes tu así que ya te avientas tus retas ya sin necesidad de meterle más dinero que lo que necesitas para jugar en Steam. Sí, nada más tus 900 pesitos o tu juego completo y ya. Y no, eso es yo creo que mucho antes de esto a nosotros seguíamos los anteriores King of Fighters, nos llamó mucho la atención que saliera un anime. Ah, sí, que se llamó Another Day. Another Day, que lo pueden ver en YouTube. Nos llamó la atención que inmediatamente lo comenzamos a obtener por medio de torrents, porque no había otra forma de obtenerlo. No había, y de hecho hacen ver muy mal a Kyo. Sí. En el anime. Entonces. Y además de que eran episodios cortitos. Ajá, eran como cortos. Cortos animados. Caminos. Ajá, y no sé si me corrijan. Aquí salen los hermanos Meiba o Mera o no sé qué se llaman. En los máximos. Ajá. Sí. Y el interés amoroso de Kyo. Creo. Su novia, que también es de otro clan, extrañamente, ¿no? Todos son de otro clan. Sí. De otro clan milenario. Los hermanos Meira, ahí dice Gwen Spencer, correcto, ese es el nombre. Que no pasaron también sin pena ni gloria. Hubo muchos. Bien fans, Orochi, Genis, Kergan, porque concuerdan con todos nosotros. 2001 se fue todo al carajo. En 99 empezó el declive. El 2002 era bueno, pero los hacks lo mataron. Y pues nada más mencionar. Hubo muchos spin-offs, los Maximum Impact con los hermanos Meira, que eran los protagonistas, que los güeyes tenían un tatuaje muy raro, un güey tiene un ala de un diablo, el otro güey tiene un ala de un demonio, de un ángel, y para que se viera chingón tenían que estar juntos los dos, lo cual se me hacía bien estúpido, ¿no? Así, mira, vamos a presumir el tatuaje, júntate, o sea, por favor, nadie hace eso. Y juegos para Game Boy Advance, juegos para Game Boy. Para portátiles, de hecho, que eran los, los que eran EX, ¿no? Ajá, y al final le metían personajes nuevos o inéditos para esta saga, pero también pasaron sin plena ni gloria. Sí, para Game Boy Advance, Neo Geo Pocket, para todas las plataformas. Pero Game Boy Advance eran muy buenos, de hecho. De hecho, muchos, algunos sí se decepcionaban porque tenían inclusive ya mejor historia que lo que era 99. Bueno, toda la saga de Neo. También dice Gwen Spencer que el Marvel Snap es Rhythm of Fighters, que es como un juego de ritmo. Tienes que pegar la pantalla para seguir el ritmo y ahí haces una pelea. Y bueno, no creo que aquí nos vamos a despedir de esta saga de King of Fighters. Esperemos que retome su lugar en el salón de la fama importante de los juegos de pelea, como lo hizo, lo está haciendo Street Fighter 4, que lo está haciendo muy bien. De hecho, es el evento principal del Evo. Cada torneo, y de hecho cada mes hay torneos Street Fighter, ahí si lo checan en Twitch, un fin de semana hay un torneo y de repente hay una Capcom Cup y un torneo en Francia, entonces eso está muy chido. Ojalá que King of Fighters pueda retomar esa saga que lo hizo grande, ¿no? Esos años 94, 95, 97, 98 que nos dejó marcados a todos nosotros y que son los juegos que realmente queremos, ¿no? Que adoramos, la saga de Orochi. Y pues el 13 es una buena, es un buen regreso para los que nunca han jugado en King of Fighters o para los que lo jugaron. Creo que es la forma buena de empezar en esta época. No sé si pueden encontrar un arcade nuevo o bueno, que corra decentemente sin ser un multijuego, alguna de las sagas anteriores, ¿no? Sí, pero, y creo que King of Fighters sigue siendo la razón principal por la cual una persona pone una máquina multijuegos, ¿no? Siempre que pones una máquina de 2000 juegos, alguien se va a parar a jugar King of Fighters, no importa la versión. Así es, no importa la versión, vas a ver a alguien jugando un King of Fighters 94, 96, y eso está muy chido. Entonces, pues, yo creo que aquí terminamos el especial de King of Fighters, nos pasamos mucho del tiempo, no lo teníamos planeado, pero pues yo creo que hablamos de muchos detalles importantes, cada quien compartió un poco de sus anécdotas, gracias por escucharnos, pues muchachos, despídense rápidamente todos, Trapsan, por favor. No, pues muchas gracias por habernos escuchado, la verdad es que estuvo muy chido participar con ustedes en estos dos podcasts y esperemos pues volver en alguna otra oportunidad. Gracias, Sorcerer. Pues muchas gracias por la invitación. No, a ti por venir, Kraken. Perdón, me adelanté. Sí, es que tú ves el futuro. A ver, Kraken, ya, continúa. Ok, no, sigue Sorcerer. Bueno, a ver. Pues creo que un pedazo muy importante en la historia como jugadores de muchos formó King of Fighters, sobre todo los que jugamos arcades en los 90s. Entonces, pues merecía este lugar y esta mención y este programa, esta saga. Más mencionar algunos otros spin-offs de King of Fighters, como Quiz King of Fighters, de King of Fighters Kyo, que era como un tipo de RPG. Un RPG. Sí. Los intentos que hubo de hacer King of Fighters Online. Sky Fighters. Ajá. De hecho, hubo dos intentos. También hubo manga por ahí, algunos crossovers, sí, el anime que mencionamos. Manga. E incluso aquel spin-off que hubo novela visual RPG de Athena, el Another Day. Entonces, hay mucho material derivado de esta saga porque realmente tuvo su popularidad, no en todo el mundo, pero la tuvo, y muy fuerte. Y gracias. Así y es, Crush. Perdón. Y ya nada más mencionar que me encuentran en todas las redes sociales como SocieZ y en YouTube como SocieZZ, y para si quieren ver material de anime, que ya pronto voy a cerrar una saga de documentales que he estado haciendo por ya varios años. Perfecto, muchas gracias, SocieZ. Crush, por favor. Pues nada, muchas gracias por estar aquí, porque de hecho yo vi más o menos la planeación de todos los flashbacks y vi que, bueno, yo fui el que dijo que justamente el lunes 25 era flashback y era 20 años de COP. Y qué mejor que aquí para estar, para platicarlo, para contar unas cositas. Y pues nada, México siempre, ahora fue Nación Geek, pero antes fue Nación COP. Así es, y bueno, está también el señor Kraken. Muchas gracias por acompañarnos, Kraken. No dejes invitación, cuando quieras venir, pues aquí es tu casa. Muchas gracias, y bueno, disculpen por adelantarme, pero ¿qué puedo decir? Es uno de los juegos que nos han visto crecer, ¿no? Poco a poco, y los que estamos por lo menos aquí, creo que no seríamos los gamers que somos ahora si no fuera por King of Fighters. Nos ha influenciado muchísimo. Sí, sin duda, nos influenció mucho, nos seguirá influenciando. Gracias a King of Fighters, como dice Kraken, soy el que juega ahora cualquier tipo de detalle de juego. También si me expresé a otros géneros, ¿no? Obviamente me gustan mucho los fighting, pero también me gustan otras cosas. Y bueno, por último, yo soy otro bien bajo nivel. Este fue el especial de King of Fighters por sus 20 años. Feliz cumpleaños. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Nos despedimos rápidamente de la gente que está en el chat. Está Alex Roth 8305, Deus Guión Bajo Dinero, Gunit Spencer, es Yorogi, Kergan, Mitlantecutli, Orochi. Ok, eso sería todo. Les agradecemos mucho. La siguiente semana regresamos a su programación normal, con dos juegos. Uh-huh. Uno y principal y uno sorpresa. A ver, les menciono ahí, nos pueden contactar, ya saben, en facebook.com, diagonalreset.tv, en Twitter, @resetmx, y nuestra página www.resetmx.com, ahí para para encontrar todos los artículos, y también hay que escuchen a los de Retrocast, que son nuestro programa hermano y que desafortunadamente ahora no nos pudieron acompañar. Así es, y ya el lunes regresa su host de siempre, el señor Jesucristo, el podcast de YouTube, el señor del YouTube, Cosmo, Cosmo 03, un saludo para el señor Cosmo, y pues bueno, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, que tengan buena noche, y nos vemos el juego dentro de la siguiente semana, Pilot Wings. Ahí está, Pilot Wings, para los fans de poder aterrizar a alguien en un paracaídas en cierto punto, ahí está el juego. O un avión, bla, bla, bla, cualquier cosa, lo vamos a platicar el lunes. Cuídense mucho, descansen y nos vemos mañana en el Cinemás. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.